Pues sí, la tensión se masca en el ambiente en este comienzo de sinaudiencia.com de esta tarde de miércoles del mes de febrero de 2025, de su parte final, ya casi metiéndonos en el mes de marzo y escuchando en el comienzo del programa pues unas notas musicales que realizó el productor de música electrónica TEPR para la banda sonora de la película belga de Bélgica, La Nuit s'étreint, que es una película que se pudo ver en el pasado Festival de Sitges 2024 y que tiene como nombre internacional Night Call. Simplemente no es lo mismo, pero también tiene la palabra noche por en medio. En el micro de control, intentando presentar de una forma ágil, aunque casi nunca consiguiéndolo, un tipo que te habla al comienzo de todos los programas, que no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y hoy, en esta entrega de Sin Audiencia, que lleva por denominación, numeración, autoasignación, Sin Audiencia 1147, tengo, menos mal que tengo, a mi habitual partner e imprescindible partner, Jordi, hoy en el micro 2, con una esponja de color rojo, clarito, brillante. Buenas tardes, Jordi, en este día, en este miércoles, un tanto particular, ¿no? Es un miércoles cualquiera, pero en el fondo no lo es. Muy buenas tardes. Debo decir, para la sin audiencia que nos sigue, lo entenderán perfectamente, que nos encontramos en uno de esos miércoles en que, aunque estamos en el programa 1147, estamos dentro de un agujero de gusano. Ahí está. Estamos jugando ahí con el espacio-tiempo de nuevo. Ya veremos a ver si esto tiene alguna consecuencia o no. Simplemente, pues esto, como en cualquier otra experiencia de la vida, pues se gana, pues eso, habilidad con el manejo y con la repetición. Y igual, pues eso, controlando este tipo de mecanismos, digamos, de la física cuántica, pues quizás podamos llegar incluso a hacer mejores contenidos en otros momentos y en lugares diferentes. El único problema que hay cuando estamos en agujeros de gusano, o quizá dentro del vientre de un Sehulut, en Arrakis, también sería posible, pues es que, evidentemente, ni libro de visitas, ni iVoox, no tenemos nada. Claro. Nuestra interacción con la sinaudiencia queda anulada por esas barreras espaciotemporales, pero estoy convencido de que si vais al libro de visitas de Sin Audiencia encontraréis por ahí comentarios de Chemix y Fernando, y si vais al programa anterior en iVoox, el 1146, encontraréis esos comentarios de Juan Antonio, de Juan Tu o de Franz. Entonces, vosotros mismos, ser autodidactas y ahí id a las recomendaciones, que son muchas y muy buenas, ya lo sabéis. Exacto. Siempre tenemos ahí nuestra Sin Audiencia. Siempre pegan muy alto. Dando el callo. Y entonces vamos a pasar directamente a los estrenos. Sí, porque además hoy, aparte de dar el callo, igual damos el kaiju también, ¿no? Pero oye, bueno, a lo mejor damos el kaiju, sí. Es que me las dejaba un poco en bandeja ahí. Sí, no, está bien visto, está bien tirado. Pero bueno, yo qué sé, si aunque estemos en este programa también de lapso espacio-temporal y en el que Jordi incluso se atreve a hacer aseveraciones sobre el futuro desde el pasado, pues también tenemos estrenos esta semana, porque ninguna semana para de estrenos, aunque no estemos en el día adecuado, ¿no? Pues sí, pues vamos a destacar tres. Por un lado tenemos un biopic, que es A Complete Unknown. Está dirigida, es una película que es un biopic sobre la persona de Bob Dylan. Sí. Y el director es James Mangold, que, bueno, para que la gente tenga un poco en la cabeza algunas de sus películas, pues es el director de Copland, uh-huh, de La interesante e infravalorada identidad, y de Logan, que aquí hay que quitarse el sombrero, pues sí. Aunque debemos decir que en el otro lado también es el director de Lo vendo inmortal. Cuidado. Es que tiene un poco de todo. Digamos que este hombre quizás ha ido aprendiendo por el camino también, un poco, ¿no? Bueno, el salto de Lo vendo inmortal a Logan es prácticamente un abismo. Sí, sí, sí, hay un precipicio profundísimo. Pero bueno, nos alegramos de que Logan esté en la parte más, digamos, cercana en el tiempo al momento actual. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, pues este biopic, que vuelve a tener el mismo problema en principio, porque luego igual se te pasa en un suspiro, de las últimas producciones que vienen a la gran pantalla, que son 2 horas y 20 minutazos, ya ves, 141 minutos. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es un biopic basado en un libro de un tal Elijah Wald, No tengo el placer, y el propio James Mangold junto a Jay Cooks han hecho el guión y le han dado al señor Timothée Chalamet el rol del señor Bob Dylan. En el reparto, bueno, nombres importantes. Sí. Tenemos por ahí a Edward Norton, a la Elle Fanning, a la Mónica Bárbaro o al Dan Fogler, entre otros. Y nada, pues te narra sobre todo el ascenso del músico a sus 19 años como cantante de folk. Y entonces supongo que se va a centrar sobre todo en esa historia iniciática, en los inicios, sí, de la carrera de Bob Dylan. Sí, hombre, a ver, para el Timothée esto es un caramelo también, porque es un tipo que está en fase ascendente también actoralmente, sí, sí. Y solo hace falta que haga, pues eso, un ídolo de masas, ¿no? Que os puede gustar más o menos. A mí tampoco me hace especialmente tilín Bob Dylan, lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay gente que le chifla, y hay mucha gente que le chifla. A ver, yo, Bob Dylan es un tipo al que con el tiempo debo reconocer que me ha ganado. Le has pillado el puntillo. Le he, ¿no?, pillado el puntillo, incluso a pesar de su voz. Ya. Pero es tan bueno componiendo y con sus letras, ya, que incluso las versiones que algunas bandas o cantantes hacen de sus canciones son mejores que sus propias canciones. Ya. Y eso es porque las canciones son muy buenas. Son buenas en origen. Correcto. Composicionalmente hablando. O sea, lo digo como halago. Sí, por favor. Pero bueno, dejaríamos aquí al señor Bob Dylan. Sí, porque tampoco hemos visto la película. De hecho, no hemos visto. Evidentemente no hemos visto ninguno de los tres estrenos que vamos estrenos, a comentar. Sí, señor. Luego tenemos desde Islandia. Toma. Ni más ni menos. Bueno, lo que parece ser un thriller con crimen, lo típico que vienen de los países nórdicos, desde, sí. Desde todas aquellas novelas que hubo la fiebre a finales de los 90, principios de los 2000. Y aquí lo que tenemos es también basada en un libro de una tal Yrsa Sigurdardóttir. Es que cuidado con los islandeses. Sí, y además tiene una D con virgulilla que no sé si la he pronunciado bien porque... Ah, bueno, eso es ya como... Es para premio. Eso es ruleta rusa directamente, con perdón, Y el título original es Kuldi, que hemos mirado, y en islandés Kuldi significa frío, pero aquí viene como Los Indeseados. Sí. Y entonces tenemos a la dirección y al guión a Erlingur Thorotsen, este parece más fácil de pronunciar, y lo que tenemos es a un investigador llamado Odin, que está investigando desde hace décadas unas muertes en un centro de tratamiento juvenil. Vale. Pero recientemente su esposa, su exesposa, se ha suicidado. Y él ve una conexión entre aquellos antiguos crímenes sin resolver que él investigó en el pasado y ese suicidio de su exesposa. Y esta sería la trama de este thriller psicológico con crímenes, nórdico y con mucho frío. Es que fíjate lo curioso que es, porque mientras tú estabas explicando esta sinopsis, yo he estado mirando un poco el currículum de este director islandés y resulta que aparte de que esta película es de 2023... Cierto, y viene estrenada en 2025, sí, casi dos años después. Resulta que el mismo 2023, que yo ya no me acordaba de ella... Más que nada porque estuve a punto de verla y al final no la vi, él firmó otra película, iba a decir otra partitura, que se llama The Piper en inglés y que aquí le pusieron el nombre de la partitura sobre una flautista, una joven flautista que encuentra unas partituras y pasan cosas cuando toca las partituras. Debo decir que esa película la vieron gente allegada y dijeron que era bastante mala. Pues es este director, vale. Tal cual. Bueno. O sea, porque las firmó el mismo, a veces eso, los proyectos cinematográficos a veces tardan en cerrarse y al final se acaban coincidiendo en el mismo año varios, ¿no? Entonces, pues a este director, al Ellingur, le pasó esto y no tiene ninguna nueva después de estas dos, pero tiene un título en preproducción que todavía no se puede decir. En el elenco, pues Johannes Haukur y Bala Kristin Eriksdóttir, que su dotir, el apellido acaba como el de la escritora del libro, y otros de nombre casi impronunciable por ahí en el elenco, que además estoy viendo que hay otra dotir, no sé si dotir va a ser que todas las mujeres tienen el dotir porque son mujeres de... Ahora me lo estoy inventando, pero estoy pensando en el... Los Sigursen son San, que son hijos de... Vete a saber, en islandés, Dotir. Sí, tienes razón, podía, o sea, ser, son todas Dotir. Podrían ser Dotir. Mujeres de... Igual que en Rusia lo que hacen es poner una A al apellido paterno, pues quizá... O del marido, pues aquí las Dotir... Es que son hijas de o mujeres de, no sí, sé. Sí, igual que los señores son acabados en son, ¿no? Por eso son, es hijos de, pues es Dotir, igual es hijas de. Dotir, sí, Dotir y Dauter se acercan fonéticamente. Aquí estamos haciendo un análisis de hecho, lingüístico. Kuldi es frío, que cold en anglosajón es frío también. Bueno, estamos haciendo similitudes sin tener ni puta idea. Exacto, sí. Ahí lo lanzamos. Total especulación lingüística. Pero a lo mejor, si no Ebero, Eventrovato. Eso. Y además hay gente que declina en italiano. Y el tercer estreno... Tenemos alguno más, sí. Sí, en versión original Flight Risk. Eso. Y aquí lo han traducido como amenaza en el aire. Bueno, se va acercando. Bueno, sí. No es de las peores traducciones que se han hecho. Ya te digo. Y tenemos al señor Mel Gibson dirigiendo de nuevo con un guión de Jared Rosenberg. Lo que parece pues un thriller de acción que pasa dentro de un avión. Aéreo. Ya me parece que en el 1145 por el libro de visitas alguien que la vio comentó sobre esta película. Y nada, pues eso sí, canónica, 90 minutos, o sea que esté bien o mal, al menos nos va a dar la turra en su longitud, ¿no? Sí, sí, de visionado. Sí. Y aquí lo que tenemos es un piloto, que es el ínclito Mark Wahlberg, hombre, que transporta en su avioneta a una teniente general, que es la Michelle Dockery, bueno, que está custodiando a un testigo, que es Topher Grace, que va a testificar en un juicio contra la mafia. Y hasta aquí puedo leer. Sí, porque es que además en estas tramas de gente confinada en un sitio y que están a merced de las inclemencias temporales, mejor no saber nada más. Así que si este viernes 28 de febrero de 2025 os apetece ir al cine, pues tenéis este abanico de tres películas, entre otras, sí, para escoger. Sí, que quizás pues eso no es el abanico más atractivo de todo el mes, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso a gusto. ¿Qué le vamos a hacer? Nunca se puede tener a un Capitán América de estreno cada semana, ¿no? No, por ejemplo. Por sí. ejemplo, por decir algo, ¿no? Por decir un caso mediático en este caso, ¿no? Sí. Pero bueno sí, si queréis saber sobre Capitán América, tendréis que ir al programa pasado, al 1146, donde estás, se habla de ella. Estás tentando a la gente que viaje en el tiempo a través de Sin Audiencia, sí, también, ¿no? Además, estoy haciendo un órdago que ni te imaginas. Sí, porque... porque es... por si cualquier desgracia no se visionara y no se hablara en ese programa, claro, sería una cosa curiosa. Crearíamos una especie de, no sé si, no paradoja, ¿no? O sea, y yo veo que están saliendo grietas aquí, sí, ahora mismo en el... Bueno, más nos vale, digamos, cumplir las profecías. Empieza a oler a ozono, yo sí, te aviso. Sí. Ya. Bueno, y se nos pone la voz de pito un poco también. Bueno, en cualquier caso, yo qué sé, o sea, es que en Sin Audiencia ya sabéis que puede pasar cualquier cosa. Os remitimos al programa 1000 y sus programas aledaños, así que nosotros intentamos que no pase, pero bueno, a veces pasa. Entonces, bueno, lo normal es que todo fluya con tranquilidad y sin ningún tipo de, digamos, de alteración, pero bueno, nunca se sabe cómo. En cualquier caso, ir a escuchar también el programa de la semana pasada, a ver qué dijimos, por si acaso. Igual nos desdijimos también. Pues si quieres vamos con un cerrajero belga que se mete en problemas nada más comenzar. ¡Pobre cerrajero con lo majo que es! Sí, ¿quién no quiere un cerrajero del siglo I antes de Cristo? ¿Quién no va a querer? Bueno, eso se supone que es una reliquia arqueológica, ¿no? Eso que acabas de decir. Baptisterio romano. Ese es un meme de... Yo no sabría decir baptisterio en directo si no lo hubieras dicho pues tú. Pues mira, antes. Lo acabas de decir. Baptisterio. Sí, señor. Bueno, sí. Vamos a... Os remito un poco pues a la música que hemos escuchado en el reciente comienzo del programa. Y es que, aunque dijimos unas poquitas notas sobre esta película en el especial de Sitges que realizamos durante el festival en el pasado mes de octubre de 2024, realmente yo ya os comenté en algún momento, en varios momentos, que esta película pues necesitaría un comentario un poco más extenso, no porque sea una filia mía, que lo es, sino también porque yo, después de haber valorado todo lo que vimos en el pasado Sitges 2024 y también habiendo valorado pues material que me dejé de ver en el festival y que ha caído posteriormente, pues resulta que La Nuit se traîne o como se dice en inglés, aunque no signifique lo mismo, Night Call, es, para mi gusto, uno de los peliculones que se pudieron ver en el pasado Festival de Sitges 24. Y no se me cae ningún anillo de la mano y no estoy vendiendo motos, sino que aquí lo que tenemos es una robusta película que viene dirigida por un director belga, también originario de Bruselas, donde pasa la película, que es Michel Blanchard. Michel Blanchard igual os suena porque fue el director del cortometraje Te mort, Hélène, tú estás muerta, Elena. Que comentamos aquí en el programa, uno de los mejores cortometrajes de hace ya 3 o 4 años. Sí, ¿no? De 2021, se llevó incluso aquel año el Méliès de Plata a mejor corto, pero hizo una carrera estelar por todos los festivales de género que proyectan cortos, ¿no? Uh-huh. De hecho, oficialmente, al menos una vez está comentado en el Sin Audiencia 976, que parece que lo comentamos hace 4 días, pero no, han pasado más de 4 días, ¿vale? Y este corto dejó tan buen sabor de boca que incluso antes de que se acabara estrenando La Nuit se Tren, que La Nuit se Tren se ha estrenado tanto en Francia como en Bélgica en el verano, final del verano de este pasado 2024, antes de que viniera Sitges, pues ya antes del estreno de esta peli, la productora de Sam Raimi ya compró los derechos del cortometraje para intentar, no sé si se acabará haciendo o no, eso ya porque ya ha pasado un poco de tiempo y no hemos visto nada que se parezca a este corto, convertirlo en un largometraje. Pero bueno, eso no quita que sea uno de esos proyectos que tarda más años de lo normal en salir adelante. Y la cuestión es que entre una cosa y otra, pues el Michel Blanchard, pues con sus productores, se montó un guión para poder hacer una película que transcurriera solamente en la ciudad que él conoce muy bien, porque es oriundo de Bruselas y que es una ciudad que él siempre ha pensado que tiene mucho juego cinematográfico, y en 2024 pues vino con esta La Nuit se Tren, que a efectos de traducción sería algo así como La noche se alarga o La noche se dispersa, que es un título que puede estar sujeto a varias como interpretaciones, ¿no? Pero no se titula La llamada nocturna como es el título internacional, ¿no? Y la verdad es que quienes hayáis visto o tengáis como referencia el corto que le hizo popular a este director, este de Estás muerta, Elena, pues la verdad es que, a diferencia de aquel, aquí lo que es la socarronería y el humor negro que derivaban en el cortometraje del choque entre el mundo real y el mundo sobrenatural, pues aquí de esto no hay nada. Desaparece y lo que tenemos es al Michel Blanchard en un registro completamente distinto, en el que tenemos cero humor de cualquier tipo, ni siquiera negro prácticamente, aunque alguna escena tiene algún pequeño alivio, pero leve. Y lo que tenemos es un amasijo de estrés, de vértigo y de suspense criminal con ritmo frenético. Y me refiero, ahora está el Hume ahí dorándonos la píldora con la película y ya veremos a ver si es verdad o no. Pues la verdad es que de todas las películas que se pudieron ver en la sección órbita del pasado Festival de Sitges, para mí, o sea, esta con la de La Mug, es posiblemente pues mis dos favoritas, y eso que el año pasado hubo muy buena sección órbita, ¿vale? Lo que tenemos en cuanto a sinopsis, que ya pues hemos ido adelantando entre el programa especial de Sitges y los comentarios así off the record que hemos ido haciendo también a veces como a modo chascarrillo, pues aquí estamos en la capital de la Unión Europea, en Bruselas capital, y aquí encontramos pues a un joven estudiante llamado Maddy que trabaja de cerrajero cuando no estudia en turno de noche, de esos típicos que ponen las pegatinas de abierto 24 horas para cualquier aviso, si llegas borracho a casa y te has perdido las llaves de farra, si digamos tu madre no te deja entrar en casa porque te ha cerrado por dentro, pues puedes llamar a uno de estos cerrajeros para que te solucionen el marrón nocturno, eso sí, a un precio de pasta elevado. Prepara la cartera. Sí, me refiero que esto, igual que existe también aquí en el ámbito ibérico, pues en el en la Europa de, digamos, más de para arriba, pues también tenemos este tipo de figura nocturna, ¿no? De cerrajero de guardia, por decirlo de alguna forma, y que además, pues eso, pues están ahí a lo que sale, y que hay noches que curran un montón y otras que no curran más que una o dos veces, aunque por lo que cobran ya puede ir bien, pues eso, hacer un par de encarguitos en una noche y ya te haces ahí un poco la cesta semanal o quincenal, ¿no? O sea, se me acaba de ocurrir un corto, ahora mismo en directo. Bueno, es que... Un corto de esos para cuando te dicen corto de 20 segundos. Vale. ¿Se lo quieres contar a la gente para que nos lo robe o sí, no la idea? Nada. Aquí doy ideas porque como yo con la cámara soy un negado, para alguien que tenga ingenio y lo quiera presentar, le regalo la idea. Simplemente que nos lo dediquen en los eso créditos sí, y ya eso está. Eso sí, ¿no? Que en créditos diga gracias a Sin Audiencia por regalarnos el corto de 20 segundos. Pues venga, va, abro un paréntesis para tu guión. Puede ser de en corto, México, puede ser aquí, ¿eh? Vale, vale. Un tipo que llega borracho a casa, no puede abrir la cerradura y no sé qué, llama al cerrajero, llega al cerrajero con un maletín, mira la puerta, abre el maletín y empieza a sacar radiografías, 20, 30 radiografías, empieza a mirarlas, escoge una, se acerca a la puerta, le abre y le cobra 400 euros. Adiós, 20 segundos de corto. Ya está. Ya está. No tiene mucha gracia, ¿eh? Bueno, porque es una he dicho que se me ha ocurrido, no he dicho que fuera bueno, ¿eh? Porque es una putada, ¿no? Digo que la situación no tiene gracia. Ah, no, pensaba que decías el corto. Que te la abran con una radiografía. No, aquí el Madi realmente es un tipo que, a ver, o sea, es... Vamos a hablar, porque aquí en esta película es importante la condición étnica de los actores y de algunos personajes. Madi es un chico afrodescendiente que además de estudiar, pues intenta ganarse su pan de sustento en el turno de noche de la cerrajería, ¿no? Entonces, realmente, él está acostumbrado a trabajar con un, entre comillas, perfil bajo, perfil diplomático, sea cual sea el tipo de cliente, pues porque lo que menos quiere es buscarse problemas en ese trabajo nocturno y que a veces ya sabes que por la noche, y además en una capital como Bruselas, pues te puedes encontrar pues cualquier cosa, ¿no? Esto igual en un pueblo pequeño no pasaría tanto, o una ciudad más chiqui, pero claro, estamos hablando de la capital de la Unión Europea, aunque sea discutible eso de la capitalidad, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Entonces... Tenemos a Madi, que responde las llamadas de socorro de gente que necesita su ayuda con cerraduras, y en una de estas visitas rutinarias que tiene que hacer para abrir una cerradura por pérdida de llaves, resulta que, no os voy a decir cómo, pero se verá involucrado sin querer, porque él... Ya os digo que intenta siempre hacer su trabajo de una forma lo más inocua y lo más neutra posible, sin levantar ningún tipo de suspicacia ni de comentario que pueda resultar ni siquiera un poco irrespetuoso. Pero por aquellas cuestiones del caso concreto con el que se inicia la historia, se verá mezclado en un turbio asunto que está relacionado con el crimen organizado. O sea, estoy siendo súper crítico, súper super alejado un poco. Yo no he visto la película, pero vamos a analizar un problema, porque además es al minuto 5 o 10 de película, por lo que se dijo en el especial Sitges, que es que ¿cómo comprueba un cerrajero cuando lo llamas de urgencia que aquella casa es tuya? Claro, tiene sus métodos. Y de hecho, en esta película se demuestra que Madi cumple los protocolos. Lo que pasa que pasa algo... que hace que los protocolos sirvan de poco. Vale. Vale. Pero me refiero que sí, que existe, que no penséis que es una vacilada guionística para meternos en una historia frenética, súper guapa, pero que floje por algunas tuercas del guión. No, aquí el guión está bastante bien atornillado todo el rato, de principio a fin. De hecho, podemos pensar a veces que igual nosotros... o yo, o tú, o ella, no haríamos lo que hace Madi en la toma de decisiones que tiene que hacer en algunos momentos de la película, pero es él, no somos nosotros. Me Correcto. Refiero que en ese aspecto. Y el tío tiene experiencia en la cerrajería. No es que esté, aunque sea joven, aunque sea estudiante, no ha empezado ayer. Me refiero que el tipo sabe a lo que se enfrenta y sabe que tiene que ser riguroso con la identificación de los clientes, pero... digamos que en cierta manera, no voy a hacer un spoiler aunque sea solo levemente, pero digamos que como que juegan con sus sentimientos y se la pegan un poco a la hora de, digamos, de hacer esa identificación personal del cliente, ¿vale? Eso implica que, pues, se acabe metiendo en un fregado que no viene con él, que es totalmente gratuito, que él lo que quiere es acabar el trabajo pronto, irse a la furgoneta a seguir de guardia en la noche para aprovechar para estudiar, para llevar un poco las cosas hechas luego al instituto, a la escuela. Y realmente, en vez de eso, lo que se encuentra es eso, pues una situación de la que primero va a tener que intentar salir indemne, que eso va a ser muy complicado, y segundo, va a tener que demostrar delante de determinada gente que él es simplemente un estudiante que curra de noche de cerrajero y que no es nada más, que él solo hace su trabajo. Lo que pasa que, para colmo, en esta noche en concreto, porque además esta película transcurre toda la historia en la misma noche, me refiero que es la típica película One Night, que de las que pues casi podríamos hacer un subgénero aparte, ¿no? De películas que pasan en una sola noche, porque tenemos unas cuantas en la historia del cine y del cine de género. Pero además esta noche en Bruselas, en la noche en la que pasa la historia, la ciudad está bastante calentita, a pesar de que llueve y hace frío, porque hay manifas, hay protestas sobre un caso de violencia policial con consecuencia de muerte de un detenido, casualmente no blanco, y entonces está el centro de Bruselas lleno de maderos, lleno de secretas, lleno de manifestantes liándola. Me refiero a que no es la noche, digamos, más idónea para ir a recurrir a la policía, lo primero, porque quizás la policía, según qué cosas le cuentes, no te va a hacer ni caso porque están muy ocupados, y segundo, si eres un joven de ascendencia africana, quizás tampoco vas a tener quizás ese grado, digamos, de neutralidad de querer ir a contarle a la policía un problema tuyo cuando la ciudad está medio en llamas, no está en llamas, pero están en potenciales llamas por una muerte en dependencias policiales, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues claro, el Madi se encuentra con el marrón de su vida, así tal cual te lo digo, y él va a tener que, pues eso, por sus propios medios, intentar buscarse la vida, intentar pues salir de ese embrollo en el que se ha metido sin comerlo ni beberlo, simplemente por atender una llamada en su trabajo. O sea, es totalmente gratuito, se mire por donde se mire, y ahí vamos a tener la historiaza, porque lo que aquí os cuento como premisa de la sinopsis se va a convertir, primero, en un, al principio, con en un thriller que va a ser más o menos contenido, pero que luego va a acabar convirtiéndose prácticamente en una película de acción. Me refiero a que tenemos un desarrollo de suspense criminal, de incluso suspense con este factor, entre comillas, de protesta social también, pero que con el paso de los minutos y con el paso de los marrones, porque a veces parece que el Madi le vienen los marrones un poco dentro de esta historia turbia, pues uno detrás de otro, y el siguiente que viene es peor que el que tenía antes. En esta huida hacia adelante que va a tener que hacer un poco para intentar salir vivo de esta noche en la ciudad de Bruselas. Y la verdad es que vamos a empezar con el suspense, pero vamos a acabar con puras persecuciones callejeras, muy al estilo de cualquier película en la que hay, pues eso, gente que lucha por su vida y gente que quiere cazar a otro para arrebatársela, ¿no? Me refiero que en ese aspecto vamos a tener una intensidad bastante alta y de hecho, pues en este thriller frenético o thriller con acción, pues vamos a tener influencias bastante fuertes de estas películas que hablaba antes, de clásicos de historias nocturnas, como podrían ser Joque Noche, de Martin Scorsese, ¿no? After Hours, o incluso Cuando llega la noche, Into the Night, del John Landis, por decir dos famosas, pero aquí sin la parte de humor negro o cómicas que podríamos tener en estos títulos clásicos, ¿vale? Y luego también, pues evidentemente, La Nuit se empapa también un poco pues de ese estilo de los clásicos, vamos a llamar, porque ya son clásicos, son de los 90, clásicos urbanitas francófonos, como podría ser El Odio, ¿no? Porque aquí también, pues con el tema de la juventud, de la presión policial, de la incomprensión social, pues tenemos, digamos, conceptos de crítica social que entroncan perfectamente con también pues con el con la EN, ¿no? Del Matija Sovic. Me refiero que en ese aspecto, pues esta historia que transcurre en una sola noche, lo que ya de por sí ya es bastante, pues eso, una cuestión de situación extrema que no te esperas en cuanto a lo que le ocurre al protagonista, también resulta que la propia ciudad acaba siendo una especie, pues como de personaje más que influye en la trama, ¿no? Y esto lo digo más que nada porque Bruselas, ya os podéis imaginar, o sea, lo he dicho lo de la capital de la UE por enfatizar el caso particular de esta ciudad en la que posiblemente sea la ciudad más vigilada o supervigilada de muchas de las ciudades de la Europa Occidental, ¿no? Entonces, que esta historia de neo-noir de pleno siglo XXI transcurra en una ciudad hipervigilada, pues eso añade más presión, si cabe, a la olla de este argumento, ¿no? Y además, pues eso, con ese agravante de las protestas del Black Lives Matter, que también pues le meten un aliciente de indefinición, de cosas que pasan en la calle que pueden ocurrir y que estaban imprevistas y que quizás en una noche, otra noche cualquiera, sin manifas, pues no habría nadie en la calle, pero esta noche está todo lleno de gente por todos lados. Entonces esto les sube un poco más el octanaje a la mezcla del combustible que tiene este thriller y realmente acaba saliendo, pues para mi gusto, lo que es una señora bomba, ¿no? de película. Y luego además también tenemos el enfoque de la violencia y los hechos violentos que ocurren en la película con un tono bastante, vamos a llamar, realista. El Mahdi, el protagonista, es un tío bastante normal. Ni está cachas, ni sabe artes marciales, ni sabe pelear. Lo único que sabe es correr que se las pela cuando ve el peligro. Me refiero a que tenemos aquí a un tipo que no está preparado para enfrentarse físicamente a un marrón como el que se le viene esta noche encima, ¿vale? Que no es, vamos, o sea, lo más parecido a un héroe sería lo opuesto a Mahdi, porque es que Mahdi más bien es un antihéroe, si tuviéramos que catalogarlo de alguna forma, y de hecho va a tener enfrentamientos violentos con determinados gángsters que se va a encontrar por el argumento, y claro, es que el chaval no sabe pelear, ¿no? O sea, sabe pues eso, defenderse lo justo, y no tiene ningún skill, ninguna habilidad especial que le haga, digamos, un poco válido en un enfrentamiento con gente que se pega todos los días, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me está recordando mucho, mucho, mucho a una película de principios de los 90, ¿sí?, que se llamaba Run, que aquí la bautizaron como Run, perseguido por todos, que era con el Patrick Dempsey. Hostia, es que etapa juvenil del Patrick Dempsey. Me suena un poquillo, ¿eh? Sí, que él va a un casino, una partida de póker, tiene una pelea con un chaval y accidentalmente lo mata y resulta ser el hijo de un gángster. Y le empieza a perseguir toda la puta ciudad. Y el Patrick Dempsey era un tirillas en aquella época. No era el médico de la serie luego aquella, donde se dedicaban más al sexo que no a salvar vidas. ¿Urgencias? No era Urgencias, era la otra. La de... La otra. La de la anatomía de Grey. Vale, correcto. Y es que no... Sí, yo es que tampoco la he visto, pero el resurgir de Patrick Dempsey fue con esa serie. Vale, ¿no? Vale. Y entonces esa de Ram, perseguido por todos, era un poco eso, era un tipo que se llamaba Ram porque solo podía correr y huir, porque no era una máquina de matar, ni se podía defender, y menos contra gángster, ¿no? Sí, pues aquí es que yo simplemente lo quería hacer notar porque aquí, aunque estemos dentro de puro género, a efectos de eso, de suspense criminal y de acción y tal, el tono es bastante realista. Me refiero que por eso también quiero pensar que, además de neo-noir, tenemos aquí un poco neopolar también, que el polar siempre se ha un poco agarrado un poco a la realidad dentro de su ficcionalidad, a efectos de tratar temas gangsteriles. Y yo creo que el Michel Blanchard, el director, pues también tiene un poco de esta influencia polar. Y de hecho, algunas de las persecuciones que hay de coches a toda velocidad por las callejuelas de la parte vieja de Bruselas nos van a sonar a algunas películas clásicas de polares, ¿vale? Me refiero que eso también lo tenemos aquí. Y lo que os decía antes, un poco de que el personaje principal, el Maddy, no es un tipo especialmente dotado para el combate, pero evidentemente va a tener que sobrevivir, porque la película, entre comillas, consiste en eso también. También tiene un poco un cierto grado de survival, ¿no? Y como no es un fiera con el tema de las peleas, ni las armas blancas, ni nada que se le ocurra, pues lo que vamos a ver es que el Maddy, que es un buen estudiante, o lo intenta, pues va a tener que exprimir sus neuronas para sacar otros recursos diferentes a la violencia para poder hacer frente a las situaciones que se le van a presentar, como son el propio ingenio o la propia astucia, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también el guión pues está más elaborado de la media en este tipo de registros y a mí me parece que funciona bastante bien. Y aparte, también tenemos dentro de la trama pues abundantes situaciones límite, momentos de difícil resolución o de resolución por los pelos, lo que hablamos de las persecuciones callejeras y eso, y algunas escenas así rodadas al aire libre en plena noche que nos van a poner los pelitos de punta por el vértigo que te dan. Me refiero que en ese aspecto está muy bien aprovechada. Yo no sé, pues supongo que pedirían sus permisos para rodar por Bruselas de noche y lo que fuera, pero me refiero que desbarran bastante, tanto en las escenas con manifestantes como en las escenas que hay persecuciones. Me refiero que se emplea bien el concepto callejero, ¿no?, en la película. Y luego, pues, dentro del reparto, evidentemente, hay un nombre que nos va a sonar mucho y una cara también, no es la del prota, porque el prota es casi tan debutante actoralmente hablando, solo tiene algún que otro corto como el director. Y el Maddy, pues es el Jonathan Feltre, que se diría con acento francés, que el chico hace un papelón y además se deja materialmente la piel en el personaje. O sea, y lo digo con todas las letras, lo de dejarte la piel, porque vas a ir un poco magullado a lo largo de la historia y alguna cosa más, ¿no? Y bueno, la verdad es que prometedor, cuanto menos. También mola que el director haya confiado quizás en un actor desconocido y que también pues quizás nos da ese aspecto un poco de persona normal, de vulnerabilidad normal, que no es especialmente eso, un hacha en ningún tipo de, digamos, situación violenta, para que le ocurran las cosas que le tienen que ocurrir a él en la peli y que intente salir a flote de todas ellas, ¿no? Y luego, también, el que sí que os va a sonar por cara y por nombre es el Romain Duris, que es un tipo, un actor del ámbito, digamos, del cine francófono, que lo hemos visto en Coupé, que lo hemos visto en El Reino Animal, que incluso tiene uno de los personajes de los mosqueteros en El Nuevo D'Artagnan. Me refiero que es una cara que es posiblemente la cara más popular a efectos, digamos, al menos en nuestro ámbito de este reparto, y que aquí además lo tenemos en un registro, porque él es uno de los tipos con perfil mafia que hay en el argumento, pero es un mafioso con, vamos a decir, no voy a decir elegante porque viste normal, pero es un mafioso que parece que no es mafioso, que también el punto de vista realista que tiene el enfoque de la mafia de esta película, pues intenta ser también como cercano a la realidad, ¿no? O sea, la gente que es realmente mafiosa en el mundo real... No es una mafia ostentosa, sino que perfil bajo y pasar desapercibido. No te enteras. Claro. De hecho, parece pues es un pijito de una que puede trabajar en una oficina de arquitectura o de yo qué sé, de obras públicas, por decir algo, ¿no? Y aquí lo tenemos, pues, a diferencia de otros registros recientes que le hemos visto, pues con un perfil de personaje pues bastante cabrón y con un registro bastante más dark de lo que nos tiene acostumbrados o de lo que yo he visto de él previamente. Me refiero que él, con esa cara que tiene, que esa no se puede cambiar a no ser que sea con maquillaje o con prótesis, pues se le ve como un tipo afable, ¿no? Al Romain Duris, pero aquí es un tipo que realmente curra en asuntos bastante turbios, gana bastante dinero, no voy a decir en qué, y de hecho pues es súper expeditivo, aunque tenga una cara de ciudadano normal y corriente, incluso respetable, ¿no? Y luego también tenemos algunos jóvenes más dentro del reparto de La Nuit se Tren, como el Thomas Mustaine, como el Nabil Malat o la Natasha Crieff, que cada uno con su particularidad de su personaje, pues también nos dan momentos actorales bastante agarrados a pie de suelo, a la realidad y a esa noche frenética y casi interminable a la que se va a ver abocado el Mahdi en esta historia, ¿no? Y luego, por nombrar alguno también de los más veteranos del lugar, de este reparto, pues tenemos a un secundario también que tiene montones de registros en el cine franco-belga, como es el Sam Lewick, que también pues tiene un papel pequeñito, pero cuando sale se nota que es él porque tiene una cara particular, ¿no? A mí, ya os digo, y con esto ya voy despidiendo este comentario, Jordi, me parece que es, repito, uno de los peliculones que se pudo ver en el pasado Sitges 2024, sin ningún lugar a dudas, y que a pesar de esa temática urbanita y de protesta étnica racial que tenemos en la película, tenemos 0% de rap por aquí, que también es algo que a mí me sorprendió, porque quizás es un propio estereotipo interno que tengo yo, ¿no? Porque decir, según qué temáticas se toquen, según qué película, y además en según qué ciudades, como puede ser en este caso Bruselas, dices, hostia, es que Bruselas también es una meca para el graffiti, para el hip hop, para el rap, y bueno, pues el director ha decidido que aquí no entra el hip hop. Y lo que sí que entra pues es un poco esas composiciones electrónicas del señor TEPR, que es el que hemos escuchado al principio del programa, y que es un productor realmente de electrónica, pero que aquí se adapta un poco a los registros de esta frenética historia nocturna que nos va a dejar pues los pelitos de punta. Yo no sé, tampoco me ha dado tiempo a buscar o a bucear si está disponible en alguna plataforma, si va a haber alguna distri que se anime a traerla aquí a cines españoles, pero me temo que igual no, ¿eh? O sea, ya sabemos que esto a veces nos da gratas sorpresas, pero en general muchas de las películas que están chulas en festivales pues acaban no pasando por distribución en este país, y esta podría ser una de ellas. Ojalá me equivoque y me tenga que comer este comentario. Pues yo, agradecido, me lo comería, pero eso, que las perspectivas son entre bajas y cero. Pero bueno, es una gran película. Os la recomiendo por todos los sitios y por todos los lados y costados. Muy bien, pues vamos a dar un salto desde Bruselas a Tokio. ¿A Tokio? Joder, vaya salto. Ni que esto, el increíble Hulk puede dar esos saltos. No, como mucho lo harían dos saltos, no en uno, ¿no? Pues nada, como veo que hace unos programas hablé de Solo Leveling, que es un anime que está en su segunda temporada y fue recibido por la sinaudiencia con parabienes, porque hablamos agrado, poco de anime. Sí, señor. Sí. Pues vamos a volver con el anime por y favor. Vamos a recomendar otra serie de este 2024, el pasado 2024, que es Kaiju número 8. Toma. Aquí, en este caso, el origen de esta serie de anime no viene de Corea y luego un estudio de animación japonés es el que lo ha llevado a cabo, sino que aquí Kaiju número 8 nace de un manga japonés de Naoya Matsumoto, que se comienza a publicar en julio de 2020. Y, curiosamente, también se publica en formato digital, como pasó con Solo Leveling, vale, en 2014, a través de la revista digital Shonen Jump. Pero es tal el éxito que tiene el manga que rápidamente se obtiene la licencia para empezar a editarlo impreso. Vale. E incluso para su lanzamiento en inglés en América del Norte. Entonces, bueno, esto pasa en 2020, el fenómeno de este Kaiju número 8 va creciendo, y entonces en 2024 la Production IG, que es una productora de anime japonesa, sí, decide lanzar la serie de animación. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos en este Kaiju número 8? Aquí voy a ser crítico porque aquí interesa un poco que tengáis la sorpresa con el argumento, ¿vale? Sí, por favor. Aquí lo que tenemos es un primer capítulo introductorio, pero que cuando acaba el capítulo ya te ha sentado todas las bases para lo que va a ser el desarrollo completo de la serie, que son 12 capítulos en la primera temporada, vale, de entre 20 y 25 minutos, que es la duración normal que tienen estos capítulos de anime. Uh-huh. Y lo que tenemos es un protagonista que desde niño ha soñado con ser un soldado de los que se enfrenta a los kaijus. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es un Japón donde los kaijus existen, sí, despiertan cada X y atacan la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que ha hecho el gobierno japonés es entrenar a unos soldados, a los cuales además les da tecnología desarrollada gracias a los kaijus derrotados, uh-huh, como armaduras, armas y tal, que han logrado pues coger el acorazamiento que tienen, la coraza que tienen los kaijus y esto para desarrollar equipo que ayude a estos soldados a equipo luchar contra militar, ellos, sí. Pero encima buscan a las personas más dotadas para, por habilidades físicas, tácticas, enfrentarse a estos kaijus. Aquí vamos a ver que emparenta bastante el protagonista con el tema de Solo Leveling. Recordemos, uh-huh, que en Solo Leveling el protagonista era clase E, que es la clase más baja que podía entrar en los dungeons. Yeah. Y además era conocido como el peor clase E que existía. Y aquí el protagonista de Kaiju número 8, lo que tenemos es que él ya tiene 32 años, ha mandado ha opositado para hacer las pruebas, sí, para entrar como soldado, para enfrentarse a los kaijus durante 12 años, desde los 20, y siempre le han negado el acceso porque no lo han considerado válido. Y entonces lo único que ha conseguido es estar en el cuerpo de recogida de restos tras acontecimientos kaijus. Porque claro, qué nosotros fuerte. Vemos aquí… Me suena un poco esto. Claro, ¿eh? Vemos lo que es el honor y la fama de los soldados que se enfrentan a estos kaijus, porque además una de las divisiones más famosas, porque cada distrito tiene su división, uh-huh, es la tercera división, que está comandada por una chica increíble, espectacular, que tiene unas habilidades para luchar contra los kaijus impresionantes. Y este hombre lo que hace, nadie piensa que cuando aquello pasa hay que recoger las vísceras, hay que limpiar la sangre, hay que trocear los kaijus para llevarlos a investigación y desarrollo para, sí, que hagan nuevas armaduras, nuevo armamento gracias a los kaijus. O la planta de envasado, ¿no? Hacer Soil and Green o yo qué sé. Bueno, supongo que también hay parte que puede ser para el consumo. Y entonces, bueno, pues la serie, el anime empieza con este tipo que está en la brigada de limpieza. Ya, ya, ya. Que es, ¿vale?, un poco también guarrete el trabajo porque… No, o sea, en el primer capítulo ya, el segundo día que está trabajando allí, le toca ir a los intestinos. Claro, alguien tiene que hacer ese trabajo. Por supuesto, pero seguramente en los intestinos hay gente dentro, posiblemente, cuerpos humanos, vete tú a saber. Hay de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y huele muy mal. Vaya tela. En esto la diferencia que tienen con Solo Leveling, que aunque en Solo Leveling había algún alivio cómico, uh-huh, se nota que procede de un manga coreano. En cambio aquí procede de un manga japonés y eso se nota en el sentido del humor. Vale. Tiene ese sentido del humor absurdo, japonés, muy heredero de Toriyama, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De, bueno, de Arale o de los primeros años de Bola de Drag. Uh-huh, y bueno, pues eso es muy patente. Pero curiosamente, a lo largo de las 12, de los 12 capítulos de esta primera temporada, el anime va tomando un tono más serio y más dramático. Vale. O sea, lo que empieza con un alivio cómico muy importante y situaciones muy ridículas de los protagonistas, pues va a ir virando hacia realmente darle un componente más dramático a medida que se va desarrollando todo, ¿no? A ver, es que la propuesta ya de por sí, o sea, te permite enfoques variados. Y de hecho a mí cuando me comentaste que estabas viendo esto y de qué iba, dije, hostia, Pacific Rim, ¿no? Que también tenemos algunos personajes secundarios que, sí, se, lo que, pasa es que se aprovechan no de estas cosas. No utilizan mechas para luchar contra los Kaijus, sino que son soldados humanos. Humanos, pero potenciados, gracias a tecnología y gracias a las habilidades para estos humanos subir de poder cuando tienen ese complemento tecnológico para luchar, ¿vale? Exacto, sí. Y porque no todo el mundo puede luchar igual con estos complementos tecnológicos. Ya imagino. De hecho, entra un poco el emparentamiento con Solo Leveling, que cuando tú logras entrar en la academia para formarte, sí, cuando te dan el uniforme acorazado que se adapta a tu cuerpo y te protege, y si te hace una herida, un kaiju, se puede cerrar y parar la hemorragia, etcétera. El rating de los soldados cuando empiezan a utilizar esta armadura se puede medir. Y vale, entonces va del 0 al 100. Y entonces, ¿cómo logres tú dominar esa potencia, incluso con las armas que empuñas para subirlo del 0 al 100? Pues es lo que te va a dar esa eficacia luchando contra los Kaijus. Ya. Entonces, no voy a hacer spoilers de futuros, pero ya he dicho que va del 0 al 100. Ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. El cero está ahí también. El cero existe y es una mierda. Es una mierda. Y a lo mejor nuestro protagonista está más cerca de eso que de 100. Está eso. Por eso igual está que en Solo Leveling el otro estaba el peor de la E, ¿no? Y por eso está en la brigada de limpieza y de reaprovechamiento de recursos, que también es importante. Vimos esto fugazmente y me acuerdo ahora en Pacific Rim, me reitero, con el personaje de Ron Pellman, que creo que era un aprovechado. Sí, señor. Que sí, pero lo vendía en el mercado negro. Después de una batalla, pues iba... No era la brigada de limpieza oficial. Exacto. Sí, digamos que Guillermo del Toro ahí quizás explotó la parte un poco más canallesca, ¿no?, de la idea. Sí. Y yo no sé si cuando salió Pacific Rim ya existía este... No, esto fue en 2020, te he dicho. Por eso, que me refiero que estaba más o menos por ahí. Que quizás haya tratado ese tipo de temática del reciclaje de Kaijus en algún sitio y aquí pues el Guillermo solo lo recogió, ¿no?, en su momento. Pero bueno, muy interesante la idea y entiendo que a este hombre le va a pasar de todo cuando vaya ahí a, claro, hacer su trabajo, ¿no? Por eso digo que la serie está muy bien planteada porque el primer capítulo ya te pone la golosina. Ya. Porque el final del primer capítulo ya da pie a toda la historia posterior que van a pasar en los otros 11 capítulos. Vale. ¿Vale? Entonces, sí que en el primer capítulo hay dos cosas que se te cuentan que van a ser muy importantes para el desarrollo de la serie. Vale. Y una cosa es que él, en su infancia, tiene una relación con una niña que va al colegio con él y por algo que pasa con parientes de ellos, con los Kaijus, ellos dos juran que lucharán contra los Kaijus y los vencerán. Ya. La promesa típica de, sí, sí, de honor, de película japonesa, sí, o de anime japonés. Y de rabia infantil ante, y de rabia infantil ante un problema que ha pasado, ¿no? Sí. Ha acontecido. Y por otro lado, entra en la brigada de limpieza un chaval joven que va a ser aspirante a entrar en el cuerpo de soldados. Vale. Porque yo he dicho que él tiene 32 años y siempre ha intentado opositar para entrar en los soldados y lleva 12 años opositando, pero tampoco es verdad porque él no lleva 12, opositó 7, 8 y se cansó y asumió que estaba en la brigada de limpieza y se quedaba. Y entonces la entrada de este chaval joven de 20 años que va a opositar, que además cuando entra ellos chocan, sí, sí, es sí. Como un poco de relación buddy movie, y el primer contacto es repelerse, ¿sí? Por los negativo y positivo sería, o no, eso no, se atrae, sería, o sea, negativo, negativo, positivo, positivo, positivo, vale. Sí, signos del mismo signo. Exacto. Y se repelen. Entonces, bueno, pues aquí el problema es que en principio se repelen, pero luego, por una circunstancia que pasa, nada más empezar el capítulo, el chico joven le dice, oye, que como está habiendo tanta mortandad en los soldados, porque cada vez hay más Kaijus, el fenómeno Kaiju va más, que eso es otra premisa que se va a explotar durante los 12 capítulos, de por qué pasa esto, claro, y por qué cada vez hay más Kaijus, dice, han aumentado la edad de ingreso hasta los 33 años. Vale, para poder incorporar más personal. Ajá. Y dice, a lo mejor no deberías rendirte y deberías intentarlo por última vez. Bueno. El entrar en el cuerpo de soldados. Y entonces, bueno, no necesitáis saber nada más. Bueno, ya está bien. A partir de aquí se monta una historia muy interesante con... Sí, sí que va a tener La gente que ha visto mucho anime dice que tiene algunos elementos que van en un poco continúan con la senda que hizo el anime de My Hero Academy, que yo no lo he visto, pero en el sentido de que vamos a ver todo el tema de unos cadetes o aspirantes que entrenan y cómo se tienen que acostumbrar para luchar con kaijus y luego enfrentarse a los grandes kaijus ya con los soldados ya formados y tal. Vamos a tener un poco de todo ese tema de entrenamiento y compañerismo y la gente que es de la misma promoción y de alguna manera pues... Esto lo tocaban también en Neon Genesis Evangelion, también lo tocaban bastante. Ha habido varias series de animes que han tocado esto, entonces esto va a estar presente durante esta primera temporada. Y por eso, precisamente, pues no voy a decir que sea pues una chaqueta metálica o una colina de la hamburguesa, pero la serie, que nace con muchísimo humor, a medida que van pasando los capítulos, pues va a enfrentar drama también. Se va a amargar un poco sí. El sabor. Pero siempre con muchos kaijus, mucha acción, eso es un anime... Bien animado, bien, aunque sea redundante, que está bien dibujado y que, bueno, que además va ganando coralidad, porque a medida que vas conociendo personajes y van apareciendo más personajes, va ganando en interés. Cuando digo personajes, podemos decir también criaturas, porque aquí los kaiju tienen una importancia capital. ¿También hay clasificación de kaijus? Hay clasificación de kaijus. Bueno. Y a lo mejor los kaijus van a tener habilidades más sorprendentes, porque no solo va a haber... diferentes tipos de kaijus, sino que también va a haber diferentes tamaños de kaijus. Estamos acostumbrados a los kaijus monumentales. Sí, a los de edificio. Sí, pero claro, también hay kaijus de mediano tamaño que vienen como complementos. Sí. A veces un kaiju genera otros kaijus para que le ayuden a dominar un territorio, o alimentarse. Qué interesante. Hay kaijus de tamaño humanoide, vamos a decir, de tamaño de una persona un poco más grande, que también son más rápidos para hacer según qué incursiones. Sí. Entonces, todo eso. Me acuerdo me viene a la cabeza del pedazo de Monster de Cloverfield, de la original Cloverfield, que también tenía sus asociados, ¿no? Este es un pequeño spoiler, pero ya han pasado unos cuantos años de esa película, súper recomendable y súper recuperable, y yo no sé si al final eran incluso parásitos del propio monstruo, que también, pues eso, los va soltando por ahí, pero también son depredadores, ¿no? Entonces, bueno, el efecto contra los humanos es similar, a menor escala. También el origen de los kaijus, que a lo mejor puede ser extraterrestre o no, esto ya lo tendremos que ver, porque, claro, siempre queremos de alguna manera vincular el tipo de kaiju a cosas que conocemos en nuestro planeta Tierra. Claro. Pero claro, puede haber un kaiju que puede parecer un ser carnívoro típico de que tendrías depredador mamífero, sí. Pero habrá otros que tendrán similitudes a lo mejor con una seta, sí. con un gran hongo, con esporas. O con un animal marino. Quiero decirte que hay variedad y vale. Esto la serie lo refleja. La serie está muy entretenida. Yo me vi los 12 capítulos en una semana, prácticamente el tirón, en 3 o 4 veces, y es muy disfrutable. O sea, casi todo el mundo que consume mucho anime destaca como las dos de las series punteras de este 2024, sí. Solo Leveling y Kaijo número 8. Yo os la recomiendo mucho y es muy disfrutable. Sí, estoy viendo que estos 12 capítulos se emitieron aprox entre primavera y verano. Y de 2024. 2024. Sí. Crunchyroll. Y que de cara a este 25, pues vendrá la segunda temporada, que no se sabe cuántos capítulos, o al menos yo no he encontrado. Sí, bueno, tendría pinta de serán 10 o 12 también, porque tantos. Además son capítulos de 20, 25 minutos, se consumen muy rápido. Sí. Y bueno. ¿La cosa queda cerrada para continuar en la segunda temporada o queda ahí con que saben que la van a hacer? No, sí, la cosa queda muy abierta. Queda abierta, o sea, sí. O sea, se cierra la historia. Vale. Y bueno, pues además no hay escena postcréditos en sí, pero sí que la escena final del capítulo 12 deja muy claro de que si te dejan sin segunda temporada, coges y te vas a Japón y le muerdes en la yugular. Exacto. A los responsables de los estudios estos, porque dices, oye, ¿qué me estás haciendo aquí? ¿Qué me has gente dejado? Gente de Production IG. Exacto. Os voy a comer la horta. Bueno, en todo este tinglado de los kaijus siempre se nos va la cabeza para el kaiju primigenio. Yo no sé si aquí hay algún tipo de, vamos a decir, presencia, concepto, idea que pueda asociar estos kaijus de kaiju número 8 al kaiju primigenio, a Godzilla, o no. O simplemente ya sabemos que hay una super profusión de criaturas de mayor o menor tamaño y además posiblemente de orígenes a efectos de Monster diferentes a los del fundacional Godzilla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Correcto. De hecho, aquí no les hace falta entrar en el juego de que voy a hacer un socias de Godzilla o de Gamera o de Mothra. No les hace falta. Realmente juegan con otro tipo de kaijus, uh-huh. Algunos más parecidos o que pueden recordar, pero no hay copias, al menos en la primera temporada. Vale. Y además juegan muy inteligentemente con cosas que no se acaban de ver en las películas de kaijus, porque lo que decíamos, esa variedad de tamaños de kaiju también te pueden dar variedad en funcionalidad o manera de actuar. Sí, incluso que también a lo mejor no pensabas que los kaijus pudieran tener ciertos comportamientos o un tipo de inteligencia que a lo mejor no has valorado. Sí, o que en un momento dado, especulo, pudieran asaltar una panadería, ¿no? Por decir algo. Bueno, pero bueno, prefieren comerse humanos, en principio. Sí. En principio su dieta es más bien de carnacas, ¿no? Un poco. Uh-huh. Bueno. De las habilidades que presentan los kaijus, a mí, claro, siempre que me presentas una de estas en medio, a mí se me va el focus al tema de las criaturas, de los monsters. Entiendo que también, como no sabemos exactamente su origen, quizás también el tema de las habilidades va a ser también un poco sorprendente. A ver, aquí voy a hacer un pequeño spoiler para responder a tu pregunta. Te estoy tirando un poco de la lengua, lo claro, sé. I'm sorry. El spoiler es pequeño, pero vale. Date cuenta que él lleva 12 años en la brigada de limpieza. Vale. Con lo cual es un experto en anatomía forense de los kaijus. ¡Qué bueno! Vale. Entonces, es muy buena respuesta. Lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada más. Déjalo ahí, porque también, igual que existe la exobiología, pues también existe la biología kaiju, evidentemente. Correcto. Pues bueno, me parece genial. Que a lo mejor tienes un tipo que no es el mejor soldado, pero es un tipo que cuando te ve un tipo de kaiju te sabe decir las debilidades y claro, dónde atacar y por dónde caga y por ahí le puedes meter caña o lo que sea. Y si ¿no? se puede reproducir. Exacto. Y dónde tiene los órganos reproductores vitales, para que no se clone o cualquier cosa. O sea, sí, o el sistema nervioso o lo que sea. Dónde hay que atacar porque tiene la piel más blanda, dónde no está acorazado, mil cosas. O sea, quiero decir que la serie toca muchos palos y están, bueno, pues bastante bien relacionados y bastante bien pensados. Bueno, me sí, interesa. Sí, por eso ya el manga fue un éxito porque realmente estaba currada la serie. Profundizaba en... Bueno, la serie en manga. Exacto, profundizaba un poco en lo que es todo el... El universo kaiju. Todo el envoltorio de las historias kaiju. Claro, nos quedamos un poco en las producciones de la Toho, que bueno, que estaban muy bien, Toho Animation y tal, y el Godzilla típico, pero si le das una profundidad al tema y le das una variedad y le das incluso pues unos objetivos o explicación a por qué pasa algo o no pasa, pues oye, pues... Bienvenido será. Tiene mucha más profundidad a nivel de historia, claro. Muy bien. Pues oye, o sea, yo porque adolezco de tiempo, pero me ponía ya con esta. Yo te digo una porque cosa. Porque además yo soy caillero. Aquí tienes poca excusa porque son 20 minutos por ya, capítulo. Sí. Y entonces es una serie que tiene 12 capítulos, que te vas a ver dos o tres seguidos del tirón y te la petas en una o dos semanas aunque no tengas tiempo. Sí, de hecho, porque pues... Es el perfecto complemento eso de quiero ver algo de 20 minutos o así antes de dormir. Que no me comprometa. Con lo que hacemos en las sombras. Por ejemplo, sí. Y a mí son series que me gusta mucho tenerlas de manera accesoria para rellenar esos huecos cuando Exacto. no tienes una hora y media o dos horas y media que te pide ahora una película o las sí. series estas que tienen capítulos de hora y cuarto. Que dices, ya, Dios, que dices, ¿no? Es que así me has hecho una película ahí. Pero me bueno, has hecho un roto. Ya te digo. Pues bueno, la verdad es que viendo que la temporada 2 viene en verano, tengo un poco de tiempo, o sea, vale que soy un desastre del tiempo, pero bueno, si te digo la verdad, la que comentaste previamente también me hizo tilín, pero esta me hace más porque sí, a mí los monstruos... Sí, tú eres más de Kaijus que de Dungeons and Dragons. La destrucción me llama, yo qué sé. Pero Solo Leveling está muy sí, interesante, sí, porque además también. En la segunda temporada coge unas connotaciones oscuras que a ti te molarían mucho. Bueno. Y no puedo decir No, no te metas más porque ya creo que tenemos suficientes datos y estímulos para, si nos apetece, hincarle el diente. Uh-huh. Bueno, Kaiju número 8. No te he preguntado por qué es el 8, porque seguro que es un spoiler. Bueno, eso se puede explicar. Hay es que ahora no me acuerdo cómo los llaman. Hay una categorización también. Hay una categorización que es los Kaijus abisales. Vale. Kaijus abisales son aquellos que tienen un poder extraordinario. Godzilla, sí. Mothra, Megapoder, sí. King Ghidorah. Y hasta el momento en que aparece ese Kaiju número 8, uh-huh, han habido 7 antes. Vale. Sencillamente es desde que el fenómeno Kaiju empezó. Empezó, sí, porque empezó en algún momento. Hay una serie de Kaijus que son especiales, abisales, y les dan un número desde el primero que apareció. Exacto. Y sencillamente, pequeño spoiler de nuevo, os diré que en esta primera temporada... Es un spoiler trampa, ¿eh? Porque vale, a lo vale. mejor tiene intención el hacer el spoiler. Vamos a llegar al Kaiju número 10. Jodo. Bueno. No van a cambiar el título de la serie, entiendo, ¿no? No. Por mucho que... No, porque este Kaiju número 8 es importante. Vale. Sí, marca digamos, un... Un antes y un después. Un hecho sin precedentes en la historia Kaiju. Correcto. Vale, sí, vale. Eso es ya así. No te voy a decir más porque ya... No, porque... Sí, no, estoy siendo muy tirando crítico, ¿eh? O sea, incluso quien haya visto la serie dirá... No, no está contando nada, está sí. siendo muy buena persona con los que quieran no, verla. No lo van a denunciar por explícito. No. Muy bien. Oye, pues yo no sé si quieres que nos vayamos otra vez de Tokio a otro sitio. Sí, podemos irnos. Nos podemos ir tranquilamente a la soleada California. Por ejemplo. No está mal porque de California seguramente nos iremos luego a Utah. O sea, a Utah, vale. Pues queda más a mano que no de Bruselas a Tokio. Pero bueno, la cuestión es que... También, yo te he dicho la soleada California, pero de lo que os quiero hablar ahora, realmente la deducción del sol viene solo porque el sol entra por las ventanas del sitio donde ocurre la historia sobre la que voy a hablar ahora. Y se trata de una película que yo en su momento rastreé por internet porque vi alguna reseña que me llamó la atención en alguna de las webs de terror. Anglosajonas, que es normalmente suelo leer, tipo Bloody Disgusting y de este rollo, y dije, hostia, esta la voy a buscar porque yo qué sé, tiene, no sé, era mi olfato de terror, decía, hostia, creo que puede ser una buena oportunidad, y la verdad es que es una película que ya data de 2022, no acabó, o yo no recuerdo que llegara a ninguna temporada de festivales posterior a 2022. También 2022 es el año de salir de la pandemia y es un poco raro para algunas producciones y tal. Y la cosa es que se quedó ahí y, de hecho, pues intenté alguna vez buscarla por los medios no habituales, que no son las plataformas, quiero decir, en internet, y no me salía. Más que nada porque tiene un título que si tú buscas la película por su título te va a salir de todo menos la película. Estoy hablando de Mind, Body, Spirit, mente, cuerpo, espíritu en inglés, una película de 2022 que si tú utilizas el título, pues eso, para meterlo en un buscador, te va a salir, pues eso, mogollones de canales de yoga, canales de superación personal con tantras, con chakras, con chamanes por un tubo. Sí, me refiero gente que te vende productos vitaminados para llegar a la plena plenitud de tu espíritu con tu cuerpo y todas estas vainas, ¿no? Entonces, claro, lo comenté en algún momento y en nuestro chat con los compis de Cine en Serie, en algún momento Aida dijo: ¡Jum! Esta ya está, puedes buscarla que ahora sí que sale. Por alguna razón dejó de estar desubicada y esta película pues se acabó quizás incorporando alguna plataforma y de ahí pues saltó al internet de Torrent, ¿no? Que es el que utilizo yo. Entonces, claro, pues por fin la descargué, la he podido ver y eso es de lo que os voy a contar ahora, que es una película, esta Mind, Body, Spirit, que evidentemente trata la temática del yoga, pero con el terror. Entonces, claro, a mí, no es que os lo voy a confesar, no, os lo diría si fuera verdad, yo no sé ni siquiera en qué consiste el yoga, pero siempre me ha causado un poquillo como de repulsión, ¿no? Así como, no sé por qué, o sea, es algo como que o no va conmigo, o no lo entiendo, o estoy quizás quedando como un poco garrulo, pero no sé, como que es algo que nunca me ha llamado la atención como concepto, ¿no? Y quizás pueda ser interesante, ¿no? Pero el hecho de que mezclaran esta temática yoga con una peli, con un argumento de terror, pues dije, hostia, igual aquí pues lo podemos pasar bien barra mal, ¿no? Y bueno, así que pues esta la he podido ver recientemente. Es una película que está dirigida por dos directores, Alex Hinz y Matthew Merenda, que también creo que son debutantes de largometraje, tienen muchas cosas en cortos y tal. Y creo que aquí, pues eso, consiguieron el dinero mínimo necesario para poder sacar adelante esta película, que ya os digo que es una peli muy pequeñita, pero yo quiero pensar que está muy bien aprovechada en cuanto a recursos y que además tiene, como yo me imaginaba, que eso pues es quizás lo que más me complace de ella, es que tiene un alto grado de mala hostia, bastante aceptable para el tema que trata, ¿vale? Que es un poco también quizás lo que yo andaba buscando detrás de este sugerente título cuando supe que era una película de terror, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta Mind, Body, Spirit? Pues tenemos aquí a una chica que se llama Anya, aspirante a Goya guión influencer, o sea, me refiero a aspirante a tener un canal de vídeos en el que pues poder dar rienda suelta a su pasión por el yoga, pero desde un punto de vista pues mucho más espiritual, mucho más, vamos a llamarlo, de conexión mental con el cuerpo, que no un canal de puros ejercicios. Y bueno, ella acaba también de mudarse, cuando empieza la película, a la casa de su abuela recién fallecida, que tenía una casa en California, por eso sabemos que al menos la trama transcurre en California, pero nada más llegar y nada más empezar a grabar sus vídeos, porque además luego os hablaré de la estética visual y un poco narrativa que tiene la película, pues resulta que Anya descubre que la casa tiene partes tapiadas y por un hecho fortuito pues descubre que detrás de una estantería pues hay unas escaleras que suben a un desván que estaba pues eso, fuera de la vista del resto de estancias de la casa, porque es la típica casa que tiene un par de alturas, así en plan casa solariega, amplia, y en la que pues te puedes perder si quieres o jugar al escondite si eres un niño. Y resulta que acaba descubriendo que en este desván que no estaba a la vista, pues se ve que su abuela realizaba algún tipo de ritual, ¿no? Y además, ella siempre, pues con su óptica de querer aprovechar todo en la vida, porque todo lo que se te presenta adelante son oportunidades y las tienes que incorporar a tu día a día, y con una filosofía así, entre comillas, positivista per se, pues ella descubre un manuscrito de su abuela en este desván y decide incorporar las lecturas del manuscrito a sus vídeos de yoga, ¿vale? Con toda su inocencia y toda su, vamos a decir, candidez, y buscando también pues una forma de darle un cierto toque de diferencia o de personalidad a su canal de vídeos, que se diferencie también de otros canales de yoga que están ya todos muy trillados, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos cuenta la premisa de la película. Evidentemente, no os voy a decir qué pasa después de que Anya empieza a usar el libro, porque para eso tenéis que ver la película. Pero a partir de aquí tendremos como una historia que tiene el terror como línea principal, que es un terror acompañado de cierto suspense malsano que le va a hacer muy buena compañía, y además que vamos a tener pues unas influencias del factor del folclore originario de la tierra de la que era la abuela de la protagonista, de Anya, que llamándose Anya, pues ya os podéis imaginar un poco de qué parte del mundo provenía su abuela, pero por si no os habéis dado cuenta, pues su abuela venía de una parte no determinada de la zona eslava, ruso-siberiana del mundo, ¿vale? Lo cual también nos abre una puerta a un tipo de folclore y, por consecuencia, a un tipo de folk horror que quizás pues tampoco estamos tan acostumbrados a tratar, ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues desde que se abrió la veda del folk horror, no voy a decir que esto sea folk horror puramente dicho, pero sí que tiene una fuerte influencia de folclore, porque tenemos este manuscrito de la yaya de la Anya que en principio, pues su lectura parece ser que incluye consejos y cosas que hacer para conectar el cuerpo y la mente, pero bueno, eso es lo que entiende la Anya. Luego vamos a ver que quizás no es eso lo que dice el libro, ¿no? Pero bueno, me refiero que es un poco la gracia que tiene la película, que con es ver pues a esta mujer de buena voluntad, súper positiva, que quiere pues eso, sacar adelante su proyecto vital y que bueno, pues se va a encontrar con algo que no se espera, ¿no? Entonces, pues aquí, en cuanto os dije antes que tenemos una forma de narrativa y de estética visual que es muy concreta, y es que nosotros nos vamos enterando de la historia a través de los vídeos que graba Anya, ¿vale? O sea, no es estrictamente un found footage, más que nada porque los directores se toman licencias con la grabación, sobre todo con móvil, que hace Anya de sus vídeos. Me refiero que muchas veces tenemos plano fijo del móvil colocado en un sitio. A veces Anya, como no sabe qué va a hacer o qué va a editar para poner finalmente en sus vídeos, prácticamente lo graba casi todo que le pasa en la casa. Entonces, como cuando empieza a descubrir la parte oculta y el librito y tal, pues ella también graba cuando no está, digamos, haciendo yoga, por sí, pues puede incorporar algún tipo de eso de vídeo que haga pues su propuesta, digamos, de canal más original, ¿no? Y realmente pues esto hace que prácticamente nos comamos la historia completa de la película grabada con móvil, o aparentemente grabada con móvil. Pero también hemos de saber que a veces el móvil no lo va a mover Anya, porque me refiero que a veces tenemos, por ejemplo, pues la típica, digamos, vista circular del salón donde Anya graba los vídeos habitualmente de ejercicios. Y claro, el móvil no lo mueve ella, lo mueven los directores porque han querido. Me refiero que es el típico caso de, por darle un poco más de salsa visual a determinadas tomas, pues digamos que los propios directores van, entre comillas, a incumplir la norma de solo enseñar tomas que sean grabadas con el teléfono o cuando está fijo o cuando lo lleva Anya en la mano, ¿no? Vale. Pero la mayoría sí que están grabadas de la forma, digamos, que propone la película. Pero cuando a ellos les conviene, utilizan sí. Encuadres convencionales para poder enseñar cosas que quieren. Sí, o mueven el móvil hacia sitios, teniendo, por ejemplo, Anya está, pues eso, como a 3 metros del móvil y el móvil gira. Gira para darnos una visión de partes de la casa que Anya no puede ver desde su posición. Por decir algo. Absurdo, pero bueno. Bueno, depende si tienes algo que enseñar. Sí, pero quiero decir, absurdo no que quieras enseñar algo, que lo puedes enseñar. Sí, de hecho lo hacen. Que no haya una premisa en la película para que ese móvil se esté moviendo. Bueno, también te la puedes inventar tú o sugerirla. Claro, sí, claro. Había alguien que espiritualmente lo movió para que se viera otra cosa. Yo no voy a decir nada, Jordi, porque me parece que es decir demasiado para que tampoco, esta película. Que tampoco sería un recurso que no se haya utilizado mil veces en found footage. Exacto. Y en mil cosas. Entonces, ¿no? La cuestión es que aquí lo más interesante de la idea, del concepto, de lo que a mí me ha gustado, es que esta chica, aunque tenga muy buena voluntad y quiera imprimirle un nuevo aire a los vídeos de yoga tan manidos, ni que yo fuera un experto de vídeos de yoga, pero alguno he visto buscando la película, me he comido alguno sin querer. Estoy viendo que eres un poco como, ¿te acuerdas de Boris John? De In a Violent Nature, nuestro Boris John. Sí. Pues que tampoco le gustaba mucho el yoga. Es verdad. Acuérdate. Pero bueno, aquí les gusta más porque realmente... No, pero yo digo a ti. Ya. Tú eres un poco como Boris John. Sí, quizás sí, un poco. Pero aquí se muestra el yoga como es. En In a Violent Nature, digamos que hacen yoga y se cierra el grifo del yoga rápidamente. Aquí tenemos yoga todo el rato. Me refiero más que nos pese. Me refiero que no es solo un momento, sino que aquí realmente se hace del yoga el vehículo, entre comillas, para el terror también, ¿vale? Entonces, bienvenido sea el yoga como vehículo de terror, si es terror al final, ¿no? Yo qué sé. Entonces, lo que estaba diciendo Jordi es que lo que más me ha agradado de esta propuesta es también el wannabismo de esta chica, de la protagonista, para ser influencer. Es que tiene muy pocas luces, entre comillas, para ser una persona, digamos, de influencia mediática, aunque es super, se le ve súper buena persona y súper agradable y tal, pero no tiene esa, digamos, agresividad mediática que deben tener los, entre comillas, influencers que triunfan en este sector de vídeos, ¿vale? Entonces, esto se va a ver un poco, quizás también, reforzado con la entrada en la historia de algún que otro personaje secundario, porque Anya también tiene alguna amiga que trabaja en este sector también de los vídeos de ejercicios, pero con otro tipo de ejercicios que no son el yoga. Entonces, claro, cuando se le pone al lado la típica tía de gimnasio, colega suya de la infancia, que también se ha dedicado a esto, pero con el rollo más de machaca de gimnasio, pues claro, queda como en entredicho, ¿no? Porque a ella le falta, pues eso, toda esa visceralidad, todo ese primitivismo que a veces hace falta para ser un influencer de estos, de los vídeos de ejercicios, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, es lo que más, entre comillas, me ha gustado de la propuesta de la peli, porque eso, claro, choca con la personalidad de ella y realmente ella, en la película nos da a entender, pues, que no tiene muy buenos mimbres para ser influencer de vídeos de ejercicios, al fin y al cabo, ¿no? Pero eso quizás va a ser lo menos importante cuando el argumento avance y nos metamos en la parte más oscura de la historia, porque la historia acaba siendo bastante oscura. No os voy a decir ya muchas pistas más porque ya os he dicho suficiente, pero el librito ese de la abuela tiene lo suyo, aparte de que el libro estéticamente es muy chulo y da bastante mal rollo ya de por sí sin abrirlo, pero cuando lo abres y empiezas a eso, a usar los los textos, las palabrerías que hay dentro del libro, pues menos aún, ¿no? Porque casualmente va a haber consecuencias si realmente pues vas a recitar algo que haya en el libro. También la película juega al espacio único, me refiero a que toda la trama transcurre en la casa de la abuela. Esto se rompe algunas veces, esta digamos, monosede se rompe pues con algunas llamadas, videollamadas sobre todo, que hace Anya con alguna gente que conoce. Casualmente, también hemos de decir que es muy curioso que cuando Anya graba sus videos de yoga, la imagen es bastante buena, o sea, tiene un móvil bueno con cámara buena, pero luego cuando se conecta a internet para hablar con su madre por videoconferencia, es un merdé, o sea, se corta la wifi, que salen píxeles y de todo, ¿no? Me refiero que también la película juega a romper el argumento visual que tiene todo el rato cuando se introducen aquí este tipo de variaciones. Y luego también se nos mete por defecto a algunos anuncios que debemos pensar que podrían estar asociados a pues los típicos anuncios forzados a los que te someten si pones un canal de vídeos en alguna plataforma. Y con esto pues vamos a ver vídeos de, o sea, anuncios, perdón, de su colega La Machaca, que es machaca de gimnasio, Y algún que otro vendedor de productos alternativos también. Me refiero que en ese aspecto pues va a haber a veces estos pequeños alivios visuales que no ocurren dentro de la casa, pero la mayor parte del metraje pues ocurre dentro de la casa de la abuela y vaya tela con la casa de la abuela. Pero bueno, yo creo que está muy bien aprovechado el recurso escaso que tiene esta película. La idea, yo creo que se le saca bastante partido. Podría haber sido más espectacular, porque lo podría haber sido. Pero la cosa tiene sus momentos. Me refiero que a efectos de, pues eso, de visceralidad, de violencia. No hay mucho presupuesto para casi nada en la peli, pero hay dos momentos en concreto que son bastante gore en la película. Entonces me refiero que en ese aspecto también, pues dentro de su limitación presupuestaria, pues se han intentado dar vidilla y eso también está chulo, ¿no? Y además la película cierra con una escena visualmente bastante what the fuck, o a mí me lo pareció, y realmente a mí me, no sé, como que me produce mucha curiosidad. Primero, ¿qué es lo que pasará con los personajes que acaban vivos al final de la película? Y lo segundo, ¿qué pasará o qué pasaría si ese libro sale de esa casa? Entonces, me refiero que aunque la historia sea pequeña, aunque tenga una limitación presupuestaria y argumental, es lo suficientemente estimulante como para que tú te hagas preguntas y te hagas incluso proyecciones hacia el futuro de qué podría pasar después, ¿no? Me refiero que si esto ocurre es quizás porque se nos ha planteado pues un guión que en cierta manera pues tiene sus recursos interesantes que te estimulan, entre comillas, pues la imaginación, o a mí al menos, pues me la ha estimulado, ¿no? Así que bueno, no os voy a contar mucho más porque ya os he contado bastante de Mind, Body, Spirit. Simplemente os diré que dentro del pequeño reparto que hay, porque tenemos un reparto prácticamente de media docena de personajes, si llega, decir sobre todo que la prota, que es la que carga todo el peso de la trama del personaje de Anya en concreto, pues es la actriz Sarah J. Bartholomew, que yo no la conocía, pero que bueno, a partir de ahora creo que se me ha quedado bastante grabada con el rato, entre comillas, también bastante mal rato que he pasado con ella en buena parte del metraje de Mind, Body, Spirit. Y luego pues también tenemos a otras actrices también pues igual de desconocidas que la Sarah J. Bartholomew, como la Maddie Brady, que es la amiga pija que hace los vídeos de machacarte en el gimnasio, o también pues la madre de Anya, que es la Anna Naich, que tampoco pues es una mujer, que una actriz que yo tampoco tenía referencias y que también pues aparece en un par de videollamadas. Y no está mal, porque también la madre y la hija tienen diferentes perspectivas de lo que hace la hija, entonces como que discuten bastante. Y cuando hablan por videollamada, pues hay sustancia que quizás hay que hacer caso, porque quizás puede tener consecuencias con lo que luego pueda ocurrir cuando Anya se queda sola en casa. Pero bueno, eso, que es una película que es modestita, pero yo creo que es muy disfrutable. Si en alguna vez os ha llamado el tema del yoga, esta es vuestra película, porque vais a ver una dimensión del yoga que no os esperáis. Y yo lo que quiero es que estos directores hagan más cosas, tío. Porque si con poquitos medios han hecho esto, quizás con un poco más de plata nos la pueden liar un poco en alguna producción. Así que bueno, Alex Hinz y Matthew Merenda son los tipos. Y eso, no os voy a decir nada más porque quizás ya estaría incurriendo en spoiler si continúo hablando de Mind, Body, Spirit. Muy bien. Pues nada, pues nos vamos de California a Utah. Vale, hacemos un cambio de estado en la zona del suroeste, ¿no?, de Norteamérica. Correcto, aquí venimos con una serie que se ha llamado aquí Érase una vez el Oeste, uh-huh. Es American Primeval, ya os dije que la estaba viendo, sí, señor. La ha traído la gran N, Netflix, Y aquí tenemos a Markel Smith, que es el creador y guionista de la serie, y al Peter Berg en la dirección. Un viejo conocido de, sí, de Sin Audiencia, donde hemos hablado de bastantes películas suyas. Y que bueno, pues Hancock, Collateral, Milla 22, hizo algunos capítulos de la serie Ballers, protagonizada por el Dwayne Johnson, bueno, uh-huh, pues Ases Calientes, en fin. Pues todo esto viene en una de las series sobre el oeste más crudas, más violentas y más bestias que ha dado la televisión sobre el oeste americano, sin ninguna duda. Vale. Aquí, en principio, lo que nos narra en 6 episodios, que además podría enfocarse como miniserie, en el sentido de que es autoconclusiva. Vale, está bien saber. Narra una historia concreta, un hecho histórico que pasó en Estados Unidos. Lo que pasa que, de alguna manera, ha habido historiadores que han dicho que se ha sido un poco tendencioso con la comunidad mormona, ¿vale? Bueno. Porque aunque pudo estar implicada en estos hechos, fueron unas personas concretas y no la comunidad en masa, pero sí, bueno. Sí, sí. Entonces, entiendo. Aquí estamos en el año 1857, son unos años antes, no sé exactamente cuántos, de la guerra de secesión en Estados Unidos. Y en el territorio de Utah tenemos a los mormones que han sido expulsados hacia ese territorio. Sí. Y para hacerse fuertes en ese territorio donde se han visto relegados, deciden hacer una milicia independiente, joder, al ejército de Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, mientras, tiene un ejército único, todavía no hay dos bandos entre confederados y federales, ¿no? Federales, sí, y confederados. Y aparte, pues tenemos a los indios nativos americanos de esa zona. Sí, que podían ser navajos o similar. Hay varias tribus. Tribus diferentes, pero los que salen más, ahora hablo de memoria, me parece son los Shoshones o algo así. Vale. ¿Vale? Sí, sí, son unos de los que hay por esa zona, sí. Shoshones, no Shoshones. Shoshones. Sí. Los Shoshones son otra cosa. Sí, en francés es otra cosa. Sí. Y bueno, pues realmente el hecho histórico que da comienzo a esta serie es la que se llamó la masacre del Monte Meadows, que fue donde una caravana de colonos americanos que estaba atravesando el territorio para pues ir a buscar tierras, para colonizar, sí, etcétera, sí, sí, fueron masacrados y fallecieron más de 120 colonos. Se dice que entre 120 y 200 colonos, ¿no? ¿Masacrados por nativos o por los mormones? Aquí está, claro, el problema. Vale, perdón. En principio se dijo que habían sido los indios. Claro. Pero al parecer esos indios iban comandados por gente con capuchas que no eran nativos. Amigo. Y que podían ser, es un hecho histórico, uh-huh, mormones. Bueno. Que no les interesaba que colonos fueran a un territorio donde ellos los habían relegado y solo querían gente mormona. Sí, sí, sí. ¿Vale? Qué fuerte. Entonces, aquí recordemos que el Markel Smith es el guionista de la película Renacido. Uh-huh. Y bueno, pues el Peter Berg es un tío ya muy, muy experimentado en la dirección. Y lo que te hacen es darte una historia absolutamente descarnada sobre cómo era Estados Unidos en aquella época. Y además lo que vas a tener son varias historias que van a confluir con varios personajes diferentes para luego tener una historia muy coral. Uh-huh. Aquí ya os advierto que vais a tener el síndrome George R.R. Martin durante toda la narración. Ya, y además siendo en el oeste. Que y es, siendo en el oeste quiere decir es que es muy aquí, fácil morir, tío. Ni el apuntador se salva. Ya, ya, ya. Y vamos a ser claros. O sea, vamos a ver acción descarnada, uh-huh, vamos a ver acción muy explícita, muy cruda, pero muy dramática. O sea, tienes ya, una ya, historia ya, que es un drama. Eso es así desde el minuto uno. Entonces, ¿el punto de partida cuál es? El punto de partida es una mujer viajando con su hijo, que además su hijo en una pierna lleva unos hierros tipo los que tenía Forrest Gump, ¿no? Sí, sí, sí. En una parte de la película, porque bueno, tiene una disfuncionalidad en una de las piernas, sí, y están viajando solos por el oeste en aquella época, que no era algo normal. No. ¿Vale? Entonces, ella da como excusa de que está intentando reunirse en un pueblo, no sé si era Cold Creek o en un pueblo de estos, con su marido, que está allí, pero tiene que atravesar este territorio de Utah tan salvaje, ya, con indios, con mormones y con el ejército de Estados Unidos por allí, intentando, no consiguiendo, poner la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está buscando, ha quedado con un guía para que les haga el servicio de acompañarlos a ella y a su hijo, que el hijo tiene unos 10-12 años, a través del territorio, a reunirse con su marido y poder atravesar este territorio tan hostil, ¿no? Entonces, cuando esta mujer empieza el viaje, lo que vamos a ver es que justo en este inhóspito territorio de Utah, a la entrada, un tipo que llegó allí ha hecho una especie de fuerte. Vuela. Y ese fuerte es un poco el punto de descanso y abastecimiento y relax también, uh-huh, con el salón, sí, sí, sí, de toda la gente que a partir de ahí va a intentar cruzar el territorio de Utah. Ya y ves. Entonces en ese fuerte te puedes encontrar tanto a trabajadores como a indios que ya se han más o menos integrado en la comunidad de los blancos, sí, digamos. De los colonos, sí. Te vas a encontrar el ejército también, que aprovecha para coger víveres. Uh-huh. También los mormones se relacionan con ese fuerte. Y ese fuerte es regentado por un tipo que es un absoluto personaje que a medida que pasen los capítulos va a ganar importancia, porque es un tipo que ve cómo la vida viene y la asume de esa manera, ¿no? Ya, ya, ya. Y más estando donde está, ¿no? Que dices, está todo tan voluble que yo qué sé. Correcto, correcto. Que su filosofía de vida es, bueno, no me voy a dejar pisar, pero acepta las cosas como vienen y aprende a ponerles remedio antes de que te pasen por encima, ¿no? Vale. Que en realmente en donde estás es una muy buena filosofía de vida, ¿no? Ya. Por lo que te pueda pasar. Por la cuenta que te trae. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí es donde ves que en este fuerte hay una caravana, llega la mujer, está con su hijo, hay una caravana de colonos donde hay algunos mormones, no los que están asentados, uh-huh, en el territorio, sino que son de religión mormona, que también quieren irse con los colonos para cruzar Utah y buscar territorios donde asentarse. Y es la famosa caravana del hecho histórico, sí, con los 200 y pico colonos que quiere atravesar el territorio. Y entonces esta mujer pide a ver si se puede unir a esa caravana. Vale. Este es el punto de partida de la serie. Yo no os contaría más. A medida que van avanzando la serie, van a haber un montón de personajes, un abanico ingente de personajes femeninos y masculinos que se van a ir introduciendo y que van a ganar importancia con su devenir y su interacción con otros, sí, personajes. Y bueno, pues realmente algunos van a tomar claramente el rol de villanos. Además, algunos con una especie de aura mesiánica peligrosa. Ya, porque ya sabemos, cuando se hacen cosas en nombre de la religión, sea la religión que sea, sí, sí, sí, siempre las cosas pues pueden tener resultados catastróficos. Totalmente. Aquí el análisis que hacía en Heretic, el personaje que nos interpretaba Hugh Grant, sí, señor, daba bastante en el clavo con, vamos a decir, la simbiosis del Monopoly. Tal cual, sí, es que es una metáfora tan guapa, tío, que bueno, yo que sé, algún día cuando la haya visto todo el mundo la película ya la contaremos aquí también. Y bueno, pues ya os diría que en el reparto pues tenemos a la Betty Gilpin, que es una de nuestras protagonistas junto a Taylor Kitsch. Tenemos al Dave Dehan, que es el no, este no es el hijo, hace de Jacob Pratt. Luego tenemos al Preston Mota, que es el que hace de hijo de la Sarah Rowell, que está interpretado por la Betty Gilpin. Sí. Tenemos al Joe Tippett, que es el tipo este que dirige toda esta fortificación y que a mí me parece es uno de los personajes que tiene más carisma y que más me gustó de esta función. Pero bueno, el reparto es súper coral. Tenemos mucha gente. Tenemos además también mucha representación de los Shoshones y de cómo, de alguna manera, siendo los únicos nativos americanos verdaderos, cómo fueron desposeídos de todos sus derechos y cómo fueron masacrados por el hombre blanco y movidos absolutamente por los intereses, pues ya fuera de mormones, del ejército, del gobierno o de quien fuera. Siempre perdían. Y bueno, pues lo que tú has dicho, siempre perdían y acababan en reservas o acababan aniquilados o culpabilizados de todo lo que pasara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente, dentro de lo que es una historia, ya he dicho, muy descarnada, yo creo que si os gusta el género del western y sobre todo tenéis ya la piel un poco impermeabilizada a lo que es un drama, pero un drama de sufrir verdaderamente, porque desde el primer capítulo, que ya os adelanto, es donde se produce la masacre, ya ves, que va a dar origen a toda la historia, pues vais a ver escenas súper crudas. O sea, aquí, bueno, me convencí a Fernando para que se la viera. Sí. Y bueno, ya me ha dicho que en algunos momentos le recuerdo bastante a la película Soldado Azul. Ya ves. Una de esas películas míticas de, creo que de los 80, ¿no? Sí, bastante crudita en cuanto a temática. Y aquí, pues, Peter Berg coge un poco el testigo y realmente te muestra aquello como debe ser en cuanto a suciedad, en cuanto a traiduría. La gente era traicionera, gente cazarrecompensas también, que cuando perseguían a alguien para cobrar lo que se ofrecía por esa persona viva o muerta, si veían competencia la eliminaban directamente. O sea, sí, por quiero pura, decir que, pura eliminación que ahí de... no había ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, la cosa realmente es, estás en un territorio hostil donde la persona más amistosa que puedas encontrar posiblemente te va a matar por robarte un dólar que puedas tener en el bolsillo. Así sí, de claro. Digamos que estás en un medio totalmente hostil en 360 grados. Y cuando no peligre directamente tu cabellera, porque el tema de las cabelleras también se toca. Va a haber un personaje que va a dar bastante grimilla durante toda la serie por un tema con el cuero cabelludo. Ahí bueno, lo dejo. Quizás yo sería ahí en este medio, quizás un tipo que sería codiciado, ¿no? Pero no, es más porque... Es broma. Voy a decir por el resultado de qué pasa cuando intentan arrancarte el cuero cabelludo, no lo logran y sobrevives. ¡Vuela! Claro, pues que quedas hecho un cromo. Pues eso, pues el cromo que da grima se va arrastrando durante todos los capítulos. Ay, que lo sepas. Muy bien, muy bien. Bueno, es un aliciente más que tener. Uno más. En esta, vamos a decir, amarga historia, ¿no? Porque es amarga de narices. A ver, la serie a nivel de... O sea, es una serie de Netflix, pero sí, realmente es una serie que si te la hubiera sacado Apple o te la hubiera sacado Max, a sí, nivel de diseño de producción, a nivel de fotografía... Sí, de medios en general, sí, técnicos. Sí, vestuario, recreación de todo lo que es paisajes, la vida, las caravanas, los caballos, las tribus, los asentamientos tribales, uh-huh, todo está hecho con el máximo cuidado, supongo que respetando todo lo que es el tema histórico, y además estamos muy acostumbrados a lo que es el oeste americano, de Colorado, de los Apalaches, del cañón, del desierto, Mojave, Texas, Arizona. No, aquí estamos en Utah, y a la que subes un poquito las montañas, nieve. Por un tubo, tormentas. Si sigues un rastro, no ves las pisadas de los caballos porque te ha caído, a la que vas 20 minutos más tarde, ven un palmo de nieve otra vez que te han cubierto las pisadas. Bueno, en fin, territorio hostil con lobos, con criaturas. Con pumas, o lo que toque. Más lobos que pumas, pero cualquier cosa que puedas encontrarte. Depredadores, en general. En cualquier sitio o que pueda repostar provisiones, vas a ver cómo despellejan un oso, un cerdo, lo rajan en canal, lo desangran, le quitan la piel porque esa piel te va a proteger de los 20 grados bajo cero cuando vayas a la nieve. Que hay, o sea, qué fuerte. Muy cruda. Ya no solo en el sentido de violencia, que tiene mucha violencia muy explícita, sino cruda en las condiciones en las que vivía y esa gente se tenía el día a día, ¿no? Es una pasada. Bueno, es entre comillas, bofetón de situación para el espectador, ¿no? Claro, dices, hostia, qué suerte haber nacido en el siglo XX y tener agua caliente en casa, electricidad, ya, bueno, y poder taparme con una mantita, ¿no? Tenemos otros hándicaps, pero sí, hemos avanzado bastante en apenas 100 años de diferencia, ¿no? Sí, es que hay momento. algunas escenas en las que estás viendo la serie y estás pasando frío. Dices, madre... Ya. Si transmite esta sensación, sí, imagínate cómo las escenas de acción, las escenas también que tienen así un poco de suspenso porque no sabes bien lo que va a pasar, sí. Es que realmente están bien rodadas. Además, este efecto Martin ayuda a que la historia no sepas por dónde va a ir, no sea lineal y no sepas qué personajes van a sobrevivir o no. Lo cual, de alguna manera, es apasionante. Sí, porque como estamos tan acostumbrados a las historias buenistas en que sabes que pase lo que pase, los protagonistas van a llegar al final y van a ser felices y comer perdices, ¿no? Pues aquí está por ver, está por ver. Las cosas, no hay nada hecho, todo está por ver y desarrollar, y eso está muy bien. Y aparte, sin ser una serie de terror, es más una serie de horror de lo que es la condición del ser humano. Sí. Sí que hay algunos momentos, hay un momento familia disfuncional, que no lo voy a contar, que es que si no da miedito está muy cerca de darlo. Ya. Ahí lo dejo. Ya está bien por ese lado, porque claro, con esa, digamos, agresividad innata en este territorio, los seres humanos se adaptan o mueren, y a veces adaptarte pasa por realizar actos que quizás puedan ser discutibles moralmente, ¿no? Sí, pero entre otras cosas. El capítulo de la familia disfuncional, si esta familia la metes en cualquier historia de terror, sí, en cualquier historia con motosierras, perfectamente, el día de la madre, la matanza de Texas, lo que quieras ahí. Sí. Las colinas tienen ojos, o lo que sea. Las colinas tienen ojos, sí. Ver, aparte, las colinas tienen un paisaje que se podía parecer a Utah en algún momento. Sobre todo la parte desértica, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha chocado un poco, mientras nos estabas contando aquí todo este suco que tiene esta miniserie de western, es un poco el reparto coral que tiene, que ya has comentado algunos nombres, pero también el reparto coral con algunos nombres que hace unos años iban catapultados hacia la cima del estrellato y que ahora se han mantenido en una zona de popularidad intermedia, ¿no? Me refiero que tenemos al Taylor Kitsch por un lado, tenemos al Dane DeHaan, que sobre todo en sus épocas, digamos, más juveniles, pues apuntaban muchas maneras y que por el camino, pues quizás han acabado pues menos arriba de lo que se pensaba en el imaginario del ecosistema actoral estadounidense. También está Jay Courtney, también por ahí, que me ha sorprendido verlo porque hacía mucho que no lo veía en ningún sitio. Y está por aquí, pues eso, poniendo trampas o cazando forajidos o alguna cosa así. Sí, porque además él, recordemos que es de origen australiano. Sí. Para que no se acuerde, es el que hace de hijo de Bruce Willis. Bruce Willis en La jungla, no sé si era la cuarta o la cinco. La cinco. Que era, no sé. Y sí, lo que pasa es que, bueno, él no es uno de los protagonistas principales, pero bueno, tiene un papel que es importante. El Joe Tippett también sale, que también es otro de los... También ha tenido su registro en el pasado, también así importante. Y me hace mucha ilusión que salga Betty Gilpin. Es la protagonista. Betty Gilpin, perdón, porque más que nada esta mujer pues hace mucho tema de series. Yo la vi en su momento en The Hunt, me encantó en The Hunt y digo, ¿y esta mujer por qué no hace más pelis? Pues porque está haciendo series, pues como esta, ¿no? Que aquí supongo que tendrá su peso y su importancia dentro de la trama. Es la principal protagonista. Y bueno, si sale Kim Quaid, que es lo que hablábamos de... Aquí es uno de los que utiliza la religión sí, para sí. el... digamos, provecho propio. Ahí, sí. Y bueno, el reparto, ya te digo, es muy coral, pero es que está muy bien. Muy bien y... Y muy bien caracterizado, imagino, también, sí, ¿no? O sea, de hecho, al Taylor Kish, sí, os va a costar reconocerlo. Como mola. Además que tiene una cara bastante reconocible. Sí, pero maquillaje. Aquí lleva un pedazo de barbón y va siempre con pañuelos y gorros y con pieles de oso. Y va a ser otro de los protagonistas principales. Qué bueno. Muy bien. Y esto, a lo largo de los 6 capítulos, digamos que tiene sus subidas, sus bajadas. Sí, lo que pasa que digamos que va... Argumentalmente hablo. Sí, argumentalmente va a transcurrir todo en un periodo de unos meses. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque entiendo que lo que pasa, el hecho histórico retratado en el capítulo 1... El capítulo 1 va a tener... Es un detonante. Va a tener consecuencias, ¿no? Y la serie trata de las consecuencias un poco. Sí, ¿no? Porque vamos a analizar el hecho histórico. O sea, cuando pasa esto, sí, claro, mueren 120 colonos, aunque creo que en la serie dicen 200. Ya. Y el ejército de Estados Unidos tiene sospechas de que los mormones han estado detrás. Ya. De que no han sido solo los indios. Sí, sí. O sea, que de hecho hay incluso hay un factor detectivesco o de investigación. Sí, absolutamente, también, absolutamente. Y es que además parte de los Shoshones están en guerra, uh-huh, pero parte de los Shoshones quieren estar en paz con el hombre blanco. Porque digamos que el ejército de Estados Unidos ha concedido unos territorios, sí, a las tribus indias para que no haya conflicto con los colonos y que los colonos puedan pasar tranquilamente. Por eso al ejército, a quien comanda, uh-huh, la parte del ejército que está en ese territorio, le escama mucho este ataque descontrolado. A ver, existían ataques a caravanas y tal, pero una masacre así, y además que no queden supervivientes que puedan decir que había, han sido estos, que había otros, elementos, sí, que no eran indios, ¿no? Ya. Pues realmente es lo que hace que nazca una sospecha, y entonces se ha de buscar si realmente fue una masacre total o alguien hubo algún superviviente que puede denunciar al ejército de Estados Unidos que hubo una intervención por parte del hombre blanco interesada en esta masacre, ¿no? Hombre, a mí, sin haber visto la serie y sin conocer mucho el hecho histórico... Yo el hecho histórico lo desconocía completamente. Me da mucha, digamos, impresión de que podría ser lo que denominamos en el momento actual un atentado de falsa bandera. Pero bueno. Hombre, es que va en ese sentido, absolutamente, claro. Entonces, bueno. Pero ya te digo, es que la enjundia que tiene la serie es que no se casa con nadie. Cuando la serie va avanzando, como cualquiera puede caer en cualquier momento. Estás con el corazón en un puño. Todo el rato. Porque además esto te lo da del primer capítulo al último. Vale, vale. No ofrece, digamos, no hace prisioneros. Tregua al espectador. No hace prisioneros. Muy bien. Yo me lo he pasado muy bien, la he disfrutado mucho. No me acuerdo quién lo hizo, pero hubo un comentario negativo en el libro de visitas que no le convenció la serie, a pesar de que sabía que todo el mundo diría que la serie le gustó y iba a tope y tal. Bueno. Que él era la nota discordante, no me acuerdo quién fue. Pero yo debo decir que yo he caído, soy de la masa, y yo la he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien. Bueno, es que también... Hacía tiempo que no veía algo de western tan crudo y... Tan potente, ¿no? Y tan potente, sí, sí. Y con presupuesto, porque aquí se han dejado un poco los cuartos también. Sí, sí, sí. Ya te digo, es Netflix, pero podía ser la pasta de HBO Max tranquilamente. Bueno. Muy bien, pues yo también me la apunto. Además, esta es de las que me agrada por la duración, que son 6 capítulos. Sí, pero bueno. Capítulos de hora, también te digo. Sí, bueno, ya de serie estándar. De serie estándar, no sí, de sí. Animación. Pero bueno, si te tragas Los Dragones y Juego de Tronos con capítulos así, son 10 capítulos, pues estos 6 van rápido y son muy disfrutables. Bueno, y también, yo qué sé. Y muy padecibles, ¿eh? También por hacer, ya sé que igual no tienen mucho que ver, pero... También sí que es verdad que me retrotraen tus comentarios a algunas pelis del oeste que son realmente crudas y que en el pasado hemos disfrutado por su crudeza. Desde luego es, ¿sabes?, más Peckinpah que no John Ford. Exacto. O sea, absolutamente. Sí, ahora ya sé que no va a tener nada que ver o solo tendrá que ver solo la ubicación geográfica, pero yo que sé, Ravenous, por ejemplo, que es una super historia también ubicada en un medio de western, aunque también... Es la del Robert Carlyle. Exacto. Sí, sí. Me refiero que es... Donde hay una palabra que mejor no pronunciarla porque... El medio es crudo y es hostil todo el rato, las 24 horas del día. Y en cuanto a suciedad, a ambientación, está más cerca del spaghetti western sí. que no del western americano. Bueno, que también está bien porque realmente ya sabemos que las cuestiones higiénicas en general, no solo en los Estados Unidos de América, sino en el mundo mundial, pues estaban a los niveles que sabemos que estaban en el siglo XIX. Estamos a mediados del siglo XIX y la gente se lavaba solo cuando podía y cuando quería, pues bueno, depende, según si hubiera agua. Y la gente mascaba tabaco y la gente cuando le dolía una muela se la arrancaban y no la sustituían y la gente tenía las uñas sucias porque, bueno, porque no había higiene. Con todas las bacterias que había en el medio. Y el que estaba desollando un animal estaba cubierto de sangre de ese animal y aquí pues las cosas son como son. Son como son y así van de cruditas, pero bueno, yo qué sé. De hecho, eran más higiénicos los indios que se iban a lavar al río y... Ya, por lo menos tenían unos hábitos. Unos ¿no? hábitos que ya, no, ya. Muchos de los blancos que eran más guarros que... Que aparte yo creo que aprovechaban también la ocasión de decir, hostia, aquí como estamos en un medio hostil, estamos aquí en como abriendo beta porque aquí no hay nada, no hay ciudades, no hay nada, aquí hago el guarro hasta que me muera porque nadie me va a supervisar y nadie me lo va a echar en cara, ¿no? Que también yo creo que de eso había un poco ahí también. Sí, que el salón bueno. del fuerte este tenía que oler aquello, madre mía. A personal humano, putrefacto. Bueno, Jordi, estamos cerca del final, pero todavía nos queda un poquito. No sé qué nos podría caber en algo como 3 minutos. No sé si dar una noticia o jugar una partida de piedra, papel o tijera o qué, o si no, simplemente nos despedimos y ya está, tampoco pasa nada. No, 3 minutos, si quieres, muy brevemente... Te hago un revisionado para aconsejar una cosita de bueno, ciencia ficción. ¿Tú crees que te vas a quedar a gusto con este tiempo? Que si sí, no, alargamos sí. un par de minutos más y son 5 en vez de 3. Bueno, pues sencillamente que poniendo una cadena de estas de televisión... Sí, generalista quizás. Generalista, empezaba una película que digo, ostras, pues hace más de 25 años que no la veo. Toma. Voy a darle un revisionado a ver cómo ha envejecido. ¿Y qué película y era? Y la película era Esfera. Hola, Sphere. Sphere, la película de Barry Levinson... Que, bueno, Barry Levinson, recordemos que es un director que en los años 80 y en los años 90 tiene un montón de títulos. Además, algunos, yo sin gustarme una mierda al béisbol, sí. Me acuerdo que en el cine Diagonal vi el mejor, la película sobre béisbol del Robert Redford y la Kim Basinger, vale, con el eso. Robert Duvall y la Glenn Close, y me encantó. Uh-huh. Fue el director del Secreto de la Pirámide, para mí, bueno, ese Sherlock Holmes adolescente que es brutal, pero bueno, Good Morning Vietnam, Rain Man, Bugsy, o sea, Sleepers, que me parece una película impresionante. Y en 1998 dirige esta película llamada Esfera. Sí, además con un tío que luego en 2025 acabaría haciendo de tío Sam en el intermedio de la Super Bowl. Sí, fíjate sin ir más tú lejos. Por dónde, qué casualidad. Hablamos en el 1145, exacto, ¿no? Sí. Pues esta Esfera está basada en una novela de Michael Crichton. Sí, maravillosa novela. Maravillosa novela, yo me la leí, creo que es de finales de los 80 y unos 10-11 años antes de la película. Uh-huh. Y claro, siempre que lees una novela que te gusta mucho, pues la adaptación te da un poquito de miedo. Pero la verdad que Crichton, la verdad que las adaptaciones a cine en general han ido bien. La de Amenaza de Andrómeda, Almas de Metal, Parque Jurásico... Esta Esfera, que para mí es una película infravalorada porque la gente esperaba un Alien o un Aliens y le dieron otra cosa. ¿Por qué? Porque Crichton... Una cosa más seria. Claro. Crichton es un escritor... no voy a decir que es de ciencia ficción dura, pero está más cercano a la ciencia ficción dura. Se toma en serio los conceptos que trata. A la ciencia ficción de entretenimiento. Sí. Además, yo diría que estaba mucho más cercana en el tiempo Aliens, la de la segunda película, la de los comandos, sí. Pura acción, que la primera Alien, y entonces la gente, yo no sé si esperaba monstruitos, esperaba criaturas alienígenas, o qué esperaba. Y entonces aquí, en Esfera, te plantea algo completamente diferente. Sí, que quizás podía tener más que ver con Abyss, por el medio, sí. No con Aliens, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que pasa es que es diferente a Abyss, sí, ¿eh? Sí, lo sé. Aquí lo que tienes es, en el Océano Pacífico, el gobierno americano ha descubierto algo. Ya voy a decir, porque han pasado 26 o 27 años de la película. Que no haya visto la peli o haya leído el libro, que espabile. Y lo que hay es una nave espacial que debe llevar en el fondo marino unos 300 años y aparentemente está intacta. Ya. Brutal, entonces, brutal arranque. Escogen a un grupo de científicos, porque además uno es psicólogo, otro es matemático, o sea, muy seleccionados, para viajar abajo al fondo marino, además es una profundidad esta de que tienen que bajar con un submarino especial tipo batiscafo, porque son muchos metros de profundidad, mucha presión, y entonces intentar acceder a la nave e intentar encontrar el origen y de por qué lleva allí 300 años esa nave con esa tecnología que en principio el ser humano todavía no conoce, ¿no? Sí, señor. Y a partir de aquí, lo que te monta la película realmente es un thriller de ciencia ficción, porque va a ser un constante descubrimiento, un juego de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, un desarrollo de personajes que a medida que avanza la narración van a encontrar cosas que les va a hacer reaccionar de una manera que a lo mejor en principio no creías que ese personaje iba a reaccionar de esa manera. Y entonces, pues toda la película va a ir desarrollando una narrativa que es un poco de deducción y detectivesca. Y entonces, como la espectadora va a ir descubriendo lo que está pasando realmente a medida que los propios personajes, te vas a meter mucho en la historia. Y eso yo creo que es uno de los elementos más potentes de esta película. Como quiero ser breve, ya entraré directamente con el reparto. La historia es muy interesante, está bien hecha, está bien construida, tiene medios y yo creo que está infravalorada en el sentido de que la gente no se esperaba un relato de ciencia ficción más hard, sino se esperaba una historia de alienígenas más al uso. Yo tengo una pregunta para usted, porque yo en su momento he de decir que la dejé pasar, más que nada porque me gustó mucho la novela y yo creo que me la leí o justo cuando salió la peli o un poco antes y dije, yo esto no lo quiero ver en cine porque es que me la he gozado tanto con el libro que yo qué sé. Fidelidad respecto al libro, se toma licencias la peli. Es bastante fiel al libro. Vale. Bastante fiel al libro. De todas formas, Crichton muchas veces supervisaba todas sus adaptaciones. Sí, era un tipo que estaba encima. Y normalmente las adaptaciones que han habido siempre han sido bastante fieles a incluso a lo ha que llegado a participar en el guión o lo ha supervisado. Sí, sí, sí. Vale. Y entonces aquí sí, Barry Levinson es bastante fiel a la narrativa del libro y la película ha envejecido bastante bien, también lo debo decir. Lo que te estaba diciendo, a nivel de reparto... Repartazo. O sea, tenemos a Dustin Hoffman, a Sharon Stone, a Samuel L. Jackson, a Peter Coyote, a Liv Schreiber y a una Queen Latifah que por suerte sale poco. ¿No se sabe quién era Queen Latifah entonces? Sí, sí se sabe, pero quiero decirte que el reparto es un reparto de élite. Sí, están todos súper bien, sobre todo Samuel L. Jackson y Dustin Hoffman están impresionantes. Sharon Stone está bien también. Peter Coyote está muy bien. Liv Schreiber. O sea, es que no puedes poner un pero, a las actuaciones. Y además te saben llevar muy bien la parte de thriller que tiene la historia. Bueno. Porque en el fondo acaba siendo la historia de unas personas que tienen que descubrir qué está pasando encerradas en una base submarina. Confinadas allá abajo. Allá abajo y teniendo que entrar a investigar una nave que no saben qué es lo que esconde. El elemento tal de ciencia ficción es brutal. Sí. Y está muy bien explicado. Y yo no os explicaría nada más de la historia porque es una película que, si no la habéis visto, es muy recomendable y además es de descubrir lo que está pasando. Os vais a meter en la historia y la vais a disfrutar porque además va a haber un componente, antes hemos hablado del secreto de la pirámide, Barry Levinson, pues un componente de Sherlock Holmes un poco en la historia. Y un componente desestabilizador de la historia. Sí, eso también porque además la reacción de algunos personajes, pues por cosas, van a estar condicionadas, yo no digo nada. Totalmente. Más, es que además estando ahí abajo, a esa presión, a esa temperatura. Sí, pero a lo mejor no solo condicionadas por el entorno. Al confinamiento este de submarinístico y todo ese rollo, eso puede afectar a la psique, ¿no? Un poco. O no. O puede que sí o puede que no, en fin. Y también la reflexión de algunos de los personajes de lo que está sucediendo van a ser muy impactantes en el entorno y en el resto de personajes porque al haber puesto eminencias en sus áreas de expertos en esta misión, pues realmente sus deducciones son brillantes y algunas son muy poco esperanzadoras. Sí, y son demoledoras. Son demoledoras como un martillo pilón que atraviesa un tabique viejo. Así que Sphere, sí, es una película de ciencia ficción que en su época no triunfó precisamente, pero yo la reivindico absolutamente. Me parece que no se valoró como se debía valorar. Y si queréis ver una buena película de ciencia ficción y no la habéis visto, o si la queréis recuperar, ya yo ves. La verdad es que me lo pasé muy bien. Bueno, yo quizás me anime también. O sea, parece que soy el que siempre se anima a algo, pero bueno, he de reconocer eso, que yo tengo especial filia por Criston en general y por este en particular, entre otros títulos de Criston, ¿eh? Y bueno, y es eso, que cuando un libro te la hace gozar mucho y muy intensamente, pues luego igual te vuelves un poco perezoso para intentar ver adaptaciones o lo que toque, ¿no? Pero bueno, sabiendo esto, Jordi, pues piensa también que en su momento, cuando salió la peli, el reparto, que ahora lo vemos como un repartazo, también en su momento quizás pudo pecar de reparto muy popular. También, sí. Dustin Hoffman estaba en todos los ajos. Samuel L. Jackson. Sharon Stone empezaba, salía de muchos éxitos. La Sharon también la metían en todos los fregados. Entonces decías, bueno, no sé, igual es una más de lo mismo, pero con un poco de submarinos y un poco de suspense acuático. Pero no, si está dentro la, digamos, la esencia Crichton, pues entiendo que la peli tiene que molar. No, la peli mola. Muy bien. Yo digo, me lo pasé muy bien. Y encuentro que la película no ha envejecido. Muy bien. Pues oye, ya han pasado unos pocos años, ya vamos ya casi para los 27. Sí, casi los 30 de Sphere. Y bueno, ahí queda el comentario. Ahora sí que sí, estamos fuera sí o sí. Fuera, sí, hemos tardado un poquito más de 5 minutos. Fuera pero bueno. Fuerísima, pero el título lo requería. Y además creo que también el refresque que nos has hecho también es súper interesante. Y además que también, igual que intentamos cuidar y sacar por aquí todo el terror que se pueda, quizás también debemos hacer el esfuerzo y nos lo autoimponemos a veces de sacar toda la ciencia ficción que se pueda, sí. Que a veces igual nos quedamos mucho en la acción, en el thriller, en el tal. Y, en el terror. Y los elementos también fundacionales y vertebradores de Sin Audiencia, pues entre otros también es la ciencia ficción, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora ya sí que sí, nos marchamos porque nos gusta hablar hasta debajo del agua, como en Sphere, que en Sphere también se habla mucho, al menos en el libro, entiendo que en la peli también se hablará mucho, y nos marchamos con otro pasaje sonoro de la película belga La Nuit se tren, y vamos a escuchar directamente pues el título del soundtrack que lleva el mismo título que la película, La Nuit se tren, el señor productor TEPR en la producción, y no nos marchamos sin antes despedirnos como se despide la gente de Veritat aquí en este programa en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers del fondo del mar o del centro de Bruselas.